Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 83. Que por cierto, la semana pasada me equivoqué, güey, en el número. Dije que era el 29 y era el 30. Así como que, ups. Y esta semana, entonces, es el número 31 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos. Y pues no podía faltar Papi Carlos Estoico. El futuro Don Iván. Casi Don Iván Torresillo. Por eso dije futuro. Sí, sí. El Jimanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandarle saludos a... Saludos en esta noche de paternidad friki. Os saludo a mis chiquillas, a Valeria y a Berenice. También por ahí un saludito a Mónica, que ahí nos va a hacer favor de escucharnos por primera vez, a ver qué le parece el programa. Y pues a mi amiga Britanita. No, eso es nuevo. Eso no aplica. Okay. Oye, ¿cómo sigue tu amiga de Vida Tormentosa? ¿Cuál de todas? La que nos estaba escuchando. Que ya no ha ido a las películas. Ah, que ya no va al cine, en ayer. Por nuestra culpa. No sé, ya no da señales de vida, ahora ya no contesta ni el WhatsApp. Ya valió madre. No, no es cierto, sí, sí hemos platicado. Pues ahí sigue. Atada al mundo de los moguls. Todas sus venas completas. Exactamente. ¿Verdad que tiene las venas completas? ¿Iván? Pues a Wendy. Y ya, porque a ti ya, ya no se te permite mucho. Está limitado. No, es que él no se sabe la historia, ¿verdad? No, de hecho, cuando no saluda a Wendy se aparece, güey. Es como invocación al revés, güey. Por alguna razón llega, ¿verdad? Sí, pum. Me tocó una vez a mí. En fin. A Liliancita, Marianita, a los de la 501. A mis viejos nuevos amigos. 82-85, ¿por qué dices eso, Iván? Le pregunté a Pierre, tu chaperón. ¿Cómo va, güey? ¿Estado de salud? Fíjate la contestación. Dice que el médico le dice a él que va todo viento en popa. Y me dice Pierre, sí, güey, como a él no le duele. Hijo de la chingada. El dolor no es bueno, ¿verdad? En fin. Pero no. Significa que está vivo todavía. También vamos a saludar a mi amiga Erika Ballesteros, que hace rato pasó aquí, coincidentalmente, ya se la presenté a Lord Tuétanos. ¿Qué? Ex reina del 448, no, perdón, reina del 448 aniversario, ex reina de la ciudad. Saluditos y mañana le comparto el podcast para que lo comparta ahí con sus... A ver si nos sigue hablando, güey, porque... Sí, porque dice que es friki de closet. Ah, bueno, entonces ya. Entonces no hay ningún problema. Friki de closet. Sí. De hecho, cuando le dije, pues quédate al programa, le brillaron los ojos, güey. Es como que estuvo tentado en decir que sí, güey. Sí, sí, me gusta. Pero bueno. Eso crees tú, pero nomás te vio y dijo, no, mejor no. O sea, que le brillaron los ojos fueron a otro. Dice que ella. Ya me voy. No vengo preparada, tengo que darle de comer a mi niño. Bye. Oye, ¿todavía sobreviven todos? ¿Cuál es tu generación? No, pues uno ya se murió hace bastante. Y fuera de eso... Creo que todos los demás viven, pero si uno ya está... Claro, hay gente que no sabemos qué onda, ¿verdad? Pero... Missing in action. Suponemos que están vivos, ¿no? Suponemos. Hasta que no se demuestre lo contrario. Oye, y este fin de semana te fuiste a acampar. Cuenta eso. Ah, sí. Cuenta eso. Organizamos, como todos los años, de hace 10 años más o menos, el campamento del Día del Padre, que es un campamento, pues así como... Ñoño. De pavimento, sí. Porque no vamos a la sierra ni mucho menos. Es ahí dentro de las instalaciones del campestre. Y pues van para los papás. Con sus hijos no se permiten las mamás. Eso está padre. También para ellas porque hacen sus fiestas en sus casas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pero pues... Liliana. Está padre. Liliana. Yo nunca... Bueno, casi nunca participo porque yo lo organizo. Y... Pues sí, ahí te quedas a dormir y... Y al día siguiente desayuno, se premian a los ganadores y se hacen concursos y... ¿El mejor dormilón o qué? No precisamente. Pero bueno. El más roncador. Son eventos que me tocan organizar ahí adentro. Para los propios socios que siempre participan ahí. Pero está padre, pues son como este año fueron como 50 papás y 130 niños. Cabrón, pues siempre sí fue una bandota. No, y estuvo bajo. Es que se nos juntaron como tres graduaciones de concurrencia importante. Y algunos papás que siempre nos... pues siempre están, son cautivos de los campamentos, pues ahora no fueron. Son cautivos. Incluso nuestro propio presidente se graduó su sobrina y pues ni modo de no ir. Se graduó la reina del campestre, pues tenía que ir a fuerza. En fin, eso fue lo que pasó. Ok, y bien, vamos a mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Daniel Constante, a Ramiro Boleaga, Julio Aguiñaga, Laszlo Lozla, Supera la Ficción, Películas Lozla, es el guionista de Don Gato y su pandilla. Películas HD, Mrs. Jemison, David Kincaid, Allen Nate y Israel Guevara. En Facebook, Penélope Arlen Guzmán Castillo, Luis Arturo Hernández Pérez, Carlos Rude, Eva González, H. Iván Pech, Vex García de la Furcade, Sergio Cisneros Vázquez, Despis Despistado. Y también queremos mandarle saludos a Carlos L. Morales, a mis ex compañeros Godínez, Oscar y Dani, que también nos siguen escuchando. Asesino Cereal, el Dayet. ¿Cómo le decimos al Dayet? Cachondo. A Vanessa Cabrera, a Eric Chirio Parker, Cristian Sánchez, Alexa Cheldón, Israel Serra, Arturo Montoya, José Antonio Navarro, Jesús Monroy y a su esposa, a Black Dead, Isaac Ramírez, Gato Galáctico, Jorge Ontiveros, Tenuki Sama, Ramiro Boleaga, Olaf Dotter, Arturo Fonseca, Caramón el Blanco, Danubel Chef Chelios, Freaknov News, Rubén, Olea, Carlos Bernal, el Mayor Tom, Juan Pablo Navarro, Lawyer Snake, Sebastián Santiago Solís Montes de Oca, Mago.net, Eduardo Ezeta, Víctor Arce, Darío Abel el Tecniquito, Seth Cosnar, Pepe Toro, Despis Despistado también, Monoteísta, Fernando Cardoso, y también a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, Alfredo Lira y a nuestros amigos del Mórbido y del Mórbido Zombie Club de León. Son un chorro. Sí. Ya va a ser sección, ¿no? Y luego los omito y me están reclamando de, no, no, mis saludos. Y, ay, tú que siempre estás monitoreando permanentemente el sabe todo lo que hacen, ¿eh? Sí, nuestro amigo invitado de la semana pasada nos sigue hablando. Sí, Arturo Fonseca, ¿tú lo viste al Tui? No, ya no lo he visto. Eso creen, ya lo saben. Ya no le dejaron salir después de... ah, porque lo iban a escuchar su familia. Oye, su familia lo escucha. Ya. Qué terrible. ¿Terminó el exorcismo, Turi? ¿O todavía están en eso? Saludos. Qué vergüenza, Turi, pero bueno. Tenemos que decir que tú te quedaste por gusto, amigo. Sí. No fuiste obligado. Incluso Carlos lo relevó de la obligación. Dijo, ya eso de que recordar, Jorge te haya esposado y te haya amarrado aquí no tiene nada que ver. No. Híjole. Ay. Sin llorar, ¿eh? Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de la semana. Poco a poco empiezan a menguar un poquito porque ya estamos cada vez acercándonos más a la Comic Con. Entonces ya las noticias son un poquito más selectivas. Pero vamos a comenzar con la cuenta, Carlos. A ver, échalas. Y en la sección de las secuelas que no queremos... ¡Oh, no! Sin duda, los filmes de Jason Bourne le dieron un nuevo aire a los filmes de espía y los convirtieron en historias mucho más modernas y con mejores coreografías de pelea. Más realistas, donde el protagonista, pues básicamente sí le pateaban el trasero. Las dos primeras películas son muy buenas, la tercera es buena, pero no tanto como las anteriores. Y marcaba un buen final, de hecho, para la serie. Todas están buenas. Luego sacaron una nueva con otro protagonista, de hecho era Hawkeye, que era mala lo que seguía. Pero ahora quieren hacer una nueva, ¿sí? Una cuarta. Pues la de Legacy la van a ignorar. Esta nueva, con el elenco de las primeras tres, es decir, Matt Damon regresa, Julie Stiles regresa y el director va a volver a ser Paul Greengrass. Y al parecer todo indica que Aragorn, Viggo Mortensen, será el villano. Oh. Entonces, a ver cómo sale. Aunque ya no es lo mismo 10 años después, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero bueno. Y en la sección de los remakes que no queremos... ¡Dos! El gran Cthulhu está alineando los astros, pues ahora Relativity Studios está en problemas financieros. Y para salir de estos, está considerando vender dos de sus propiedades. Hunter Killer y The Crow. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Resulta que el estudio está urgido de $150 millones para pagarle a Coppel. Digo, no, a sus acreedores. A Electra. Dale. Y pues, ¡ah, menso! O sea, menos de que quieran perder la empresa, pues lo van a hacer, ¿verdad? El trato lo están concertando con una empresa de reciente creación, de hecho tiene no mucho, que se llama STX Productions, con quien tendrían los derechos compartidos de distribución y producción para The Crow y The Hunter Killer. ¿Qué húbale? Órale. Digo, dentro de las malas noticias, pues son buenas. Son buenas, porque está bueno. En una de esas le dan crán al proyecto de The Crow. Anda, ojalá, porque esa es de las que debería. Y luego de por sí sacamos un montón de churros de secuelas, ¿no? Sí. Que afortunadamente todos olvidamos, bloqueamos en nuestra memoria. Sí, sí, no sí. Existen, güey. Ojalá lo dejen descansar en paz. Y luego, otras secuelas que no queremos. ¡Tres! Y esta acaba de salir ahorita. Ándale. Beetlejuice 2 comienza a filmarse este año. Ay, no. ¿Qué hacen? ¿Con quién? Todavía no han dicho, no han soltado. Pero no va a ser Birdman, ¿verdad? Por ahí andaban diciendo de que sí. Este estimado Birdman regresaría al papel, pero incluso en uno de los rumores que por ahí comentamos, incluso estaban queriendo traer a Winona Ryder de vuelta. Sí, recuerdo, pero que no se robe recuerdo nada, que lo comentaste. Pero la verdad es que el proyecto todavía ha estado muy en el aire. Lo que sí salió hace rato fue de que en efecto comenzaban a filmarla ya este año. A ver si en la semana sale algo ya más concreto para platicarlo la próxima. Estaremos pendientes. Y luego, anda, qué triste. En la sección de los remakes que no queremos. ¡Cuatro! O en este caso, a ver quién se acuerda. Vin Diesel ya firmó con Universal para un nuevo filme de Kojak. Sí, ese personaje detective de la serie de televisión de los años 70, interpretado por Telly Savalas y que solo Jima pudo haber visto en la tele. Por supuesto, Kojak. Ese tentorota, güey. De hecho, el detective era acá bien badass. Se vestía al estilo de Tom Landry, ¿verdad? Sí. Entonces, ay, ¿quién es Tom Landry? ¿No sabes quién es Tom Landry? Sombreritos muy padres. Un ex coach de los Vaqueros de Dallas. Ay, con eso de un ex. Diste mucho que pensar. Te temblaron las rodillas, ¿verdad? Ay, y pues bueno, así que el proyecto pues ya tiene luz verde y esperemos una nueva versión de Kojak. Y en los reboots que no sé si queremos. Ay, ¿cuál va? Cinco. Oye, cinco, fíjate, ya iba, nos acercamos al récord. Son siete. Ya se había comentado de que era evidente de que en algún futuro cercano tendremos un nuevo o nuevo set de filmes de Indiana Jones. Bueno, pues el rumor viene de que Lucasfilm puede estar considerando ya seriamente estrenar un nuevo filme de Indiana Jones en el cuarto del 2018. ¿Con el Capitán Solo? Pues quién sabe, a lo mejor lo hacen nuevo. Ah, pues ya le había pasado la estafeta al hijo, ¿no? ¡Salud! Gracias. De hecho, la idea original que por ahí en un momento habíamos comentado era hacer un remake completo. Ah, borrón y cuenta nueva. Sí, un borrón y cuenta nueva. Y tiene bastante sentido porque pues Harrison Ford no se está haciendo joven. No puede ir atrás de la calavera. Luego se nos cae en el avión o le cae puertas encima. O sea, ya se le va el avión. Sí, ya. Para un pss. Sí, oye. Cualquier mal paso y se rompe el hueso. ¿Cómo se llama eso? Osteoporosis, ¿verdad? Sí, ya. Osteoporosis. Y bueno. Sin llorar. Y en la sección de ¿a quién le importa? Paul Feig anunció en la semana que comenzaban las filmaciones de Ghostbusters. O como quiera que resulte ser eso. Fotos. Quiero olvidar. Incluso empezaron a salir algunas fotos del elenco ya en los sets y ¿las tienes? Hijo de la chingada. Apestan, están espantosas. Sí, no, dices, no. Asco. No. Por cierto, en algún momento se comentó que se le ofreció un papel dentro de la película de Ghostbusters, en esta nueva, a Emma Stone, para que participara en el filme. Y ella lo rechazó. Ahora, con el inicio de las filmaciones, salió de nuevo al tema y le preguntaron en una entrevista ya en cortote sobre ello. Y esto fue lo que respondió. El guión era realmente divertido, solo que no sentí que fuera el momento adecuado para mí. Una franquicia es un gran compromiso, es una cosa entera. Creo que tal vez necesito un tiempo antes de bucear de nuevo en esas aguas. Qué elegancia de respuesta. Pues una, sí, o sea, jódanse, pero elegantemente. Exactamente. En resumen, después de cómo salieron las cosas con la última de Spider-Man, creo que no quiso meterse en otra franquicia que evidentemente no pinta nada bien desde el inicio. Entonces, así como que, pues no, ¿verdad? Pero habían dicho que Thor es el del teléfono, ¿no? Ah, sí. Recepcionista. Imagínense, no manches. Bueno. Bueno, y en la sección de más vale tarde que nunca. O sea que, bueno, antes de que cambies de tema, ahora en vez de ser el... ¿Cómo se llama el... Puff este? ¿Cómo se llama el grandote? El, tú, Jorge, tú sabes. ¿Qué? ¿Qué? El malvavisco grandote. Ah, el. Es bueno, sí, el nombre malvavisco, sí. No, no, el. No, ese es el goceriano. Ah, el grande, el blanco. Ahora va a ser una Barbie gigante, ¿o qué? Nah, pues no sé. Entonces, imagínate. Cosita fresita. Ya se están cambiando. Ah, qué bueno. Y en la sección más vale tarde que nunca, hay proyectos que se quedan años atorados y nunca logran despegar. Todo apuntaba que este era uno de ellos, pero por fin la cadena de televisión Stars le ha dado luz verde a American Gods, la novela de Neil Gaiman, para ser llevada a la televisión. La novela cuenta con un gran número de fans y seguidores, y si se preguntan de qué trata, pues ahí va. Pensé en Jim. Si no me pregunto. Pensé en Jim, aquí iba a decir esa madre que es. Y si no me pregunto. Te lo voy a decir. Venga. La trama de American Gods sigue a un expresidiario llamado Sombra, que al salir de prisión le comunican que su mujer y su mejor amigo han muerto en un accidente en coche. Yo pensé que lo habían engañado. Entonces, contratado por un extraño anciano, experto en timos y estafas que responde al nombre del señor Miércoles, lo acompaña en un viaje por Estados Unidos mientras reclutan a una serie de miembros para preparar un enfrentamiento que colocará al panteón de viejos dioses de diversas mitologías contra las nuevas deidades surgidas en nuestro tiempo. Ay, güey. ¿Ah? Es Neil Gaiman, güey. Y sabemos que es lo ucraniano a más no poder. Entonces, la novela, yo la verdad no le he leído. Mamota, No, y de la morada, güey. De la morada, Simón. Sí, no, no. De la morada. Entonces, la verdad, ya tengo la curiosidad de leer la novela, no la había leído ni. Bueno, entonces, así como que, suena interesante. Fíjate que. Te iba a decir, ay, suena bien, no, suena de la chingada. Pero a mí me gustó. Entonces, habrá que ver. Y en la sección de viejitas pero bonitas. Ea. Ahora con el megaestreno de Jurassic World, resulta que el soundtrack de Jurassic Park llegó al número uno de las listas de Billboard 22 años después de su estreno. Ay, güey. Vendió 3,000 copias en la semana que pasó. Mira, nada mal. Las nuevas generaciones, o sea, ¿lo redescubrieron? O los que estamos ahí aferrados al pasado. Como lo dijeron los chavo, los qué, los chavorrucos, ¿cómo lo dijeron? Los, sí, los sí, chavofrikis. O sea, no, yo sigo siendo chavo, ustedes son los chavorrucos. Sí. No, yo sigo no. No, yo sí ya. Y en la sección de se las traga todas, llégale. El director Eli Roth tiene como siguiente proyecto la película llamada Meg, sobre un gigantesco tiburón asesino. Y por gigantesco no bromeamos, es un... Tú pronúncialo, güey. Megalodón. Ah, Carcarodón Megalodón. El prehistoricazo, ¿eh? Es correcto. 15 metrotes nomás. De allí viene el nombre, Meg, por si no lo captaron. Basado en la novela de 1997 de Steve Allen, este proyecto anduvo una década entre los estudios hasta que ahora Warner Bros. Le dio luz verde al proyecto. Ajá, eso sí, la voy a ir a ver. Es correcto. Aunque sea un churro. No le hace. Pues mira, es Eli Roth, entonces es un hecho que va a haber sangre y destripados y por todos lados. Entonces, quiero verla. Y en su sección de la que sigue... Matthew Vaughn confirma los planes que tiene sobre una nueva película de Hit Girl y posiblemente la tercera parte para Kick-Ass. Esto fue confirmado por él mismo. La idea es tener una precuela sobre Hit Girl, de cómo ella y Big Daddy llegaron a ser los superhéroes clandestinos. El pequeño problema es que pues Hit Girl ya no tiene nada de pequeña, ni tampoco tiene nada pequeño, ¿va? No. Entonces, ¿la irán a recastear a la actriz? Pues tienen que, no creo que la usen a ella. Pero la historia quedó más que clara, ¿no? Sí, yo no sé por qué quieren exprimir la vaca, ¿verdad? Más bien. Que por cierto, estaba viendo que la estrenaron entre comillas, Kick-Ass, ahí en el Fox, y lo decían, Kick-Ass, un superhéroe sin superpoderes. Volviendo a los títulos de para gente idiota que ponen siempre en México, ¿verdad? Kick-Ass, un superhéroe sin superpoderes. ¡Wow! Hombre. Bravo. Y en la sección de aún no sale una cuando ya quieren la otra, Vin Diesel, golosos, en una entrevista confirmó que Lionsgate ya está planeando la secuela de su más reciente filme titulado The Last Witch Hunter, que apenas estrenará el 23 de octubre. Parece ser que el estudio está tan entusiasmado con el filme que quiere seguir con ella. Si no saben de qué trata, esta es la sinopsis. Un cazador de brujas inmortal le encargan la tarea de interponerse entre los aquelarres de la ciudad de Nueva York y su objetivo de destruir a la humanidad a través de una horrible plaga. Para lograr esto, debe asociarse con una hermosa mujer, algo que pensaba que nunca iba a hacer. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! ¡Qué bueno! No, un desastre anunciado. Sí. ¡Sentenciado! Pues ya van a hacer la segunda. Y en la sección de Al Servicio de Su Majestad, pues el rumor de la semana viene de que el actor Damian Lewis, a quien conocemos por su papel en Band of Brothers como el Coronel Winters y más reciente en la serie de Homeland, pudiera estar tomando el manto del 007, güey. ¡Ah, hijos! ¿Eh? No suena mal, ¿eh? Es una posibilidad. Digo, me late más que fuera este Damian Lewis que Idris Elba, ¿eh? Bueno, un tipo que no te gustan los negros. No. No, pues no. No. Me encanta. Dale chance, güey. No, y luego después. ¿Y si le gusta? Ah, no, ya le gusta. Chance. Y en la sección de The Night is Dark and Full of Terror. Ay, güey. Pues madres. Que se termina la quinta temporada de Game of Thrones con un pero muy buen final de temporada. Como siempre, lleno de mil cosas por todos lados. Y entre las mencionables, en la caminata de la vergüenza, fue notorio que emplearon una doble de cuerpo para la actriz Lena Headey, porque pues aunque ya la hemos visto sus cositas, pues sabemos que son cositas. Y en la caminata de la vergüenza, pues no se le veían tan cositas, se le veían cosotas. Cosotas. Entonces, pues ahí luego todo el mundo luego lo dijo, ¡étale! No. ¿Pero es... por qué fue eso? Total, pues ya salió la actriz que interpretó a Cersei. Y se llama Rebecca Van Cleve, que por cierto también es sumamente guapetona. No la he visto, fíjate. Está muy guapa la chava, es una chava. Una chava escocesa. Una chiva, no, entonces no está tan guapa. Es que una chava escocesa, creo que es escocesa. Está muy, muy, muy guapa, pero bueno. Te iba a hacer bullying con lo del anciano, pero tenía que vivir. Sí, me di cuenta. Pero ya con lo de la chiva, no, ya. Me di cuenta y... Sepárame, candela. Bueno, otra de la serie es que el final de Game of Thrones estableció un nuevo récord en rating con 8.1 millones de espectadores. No mames, güey, 8.1 millones de espectadores. Es no un más. Putazo, güey. Pero, no los... Todavía aparte los piratas, ¿no? Ah, no, sí, eso es sin descargas. Imagínate. Sí, porque la semana pasada comentamos cuántas descargas habían sido en 24 horas. Y estos no, estos son televidentes. O sea, los que cuentan para las cadenas. Uh-huh. Es un putazo. Y luego, en la sección de las cosas que solo pasan en los Simpsons, Gemma, Carlos. Afilen cuchillos. Venga. Pues ahora nos arrestaron a Anakin Skywalker. Anda, qué bueno. Ahí mañana vean ahí en la comunidad. Anda, genial. Pues sí, arrestaron a Jake Lloyd, el actor que de mocoso interpretara al enfadoso Anakin en The Phantom Menace. Muy bonito el niñito, qué padre este. De comercial de bebés, ¿verdad? Sí. Todo esto después de que se dieran en una gran persecución por auto y este menso se estampara con unos árboles. Así onda, Fast and Furious, solo que él sí sobrevivió, güey. Exactamente. Claro, pero él no se mató. Claro, es superhéroe de verdad. Y lo iba manejando, no iba de señorita. No le iba de señorita. De copiloto mientras le agarraban la pierna. No. Escucharon esos fans de rap. Rápido y Furioso. No creo, güey. Nomás me siguiendo la policía. O sea, no iba noviando, no. No. El güey fue. Gritando: ¡This is Pod Racing! Ahora, al boboso le presentaron cargos de conducción descuidada, no detenerse ante solicitud de la autoridad, resistirse al arresto y, para acabarla, conducir sin licencia. Sobra decir que todavía hoy lunes está en custodia policial, no lo han soltado, güey. Qué chini, lo van a soltar. O sea, tómala, güey. Bueno, tiene que volver en la primera. Pero es un Sith, tiene que vivir al límite. Es correcto. Y sí. Le están pasando al lado oscuro ahorita en la prisión, güey. Entre otras cosas, ¿eh? Pásale al oscurito. Ay, güey. Y también se va a ir su respiración profunda, aunque más agitada, ¿eh? Suffering. Suffering. Ay, ay. Monstruo. ¿Qué es esto? Tu padre. Y está vivo, cabrón. Híjole. Ay, gracias Dios por este sentido de ironía. Bueno, y ahí les va otra. Pues resulta que la diputada del Partido Verde de Sonora enloquece y parece que jamás se ha dado cuenta en qué siglo vive. Pues la diputada local por el Partido Verde, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, propuso al Congreso del Honorable Estado de Sonora una iniciativa para buscar regular el uso de memes y castigar comentarios difamatorios a funcionarios en redes sociales. Ay, sí, qué delicado. Van sobre los podcast racistas, ¿no? O sea, asústame, Panteón Nuevo. Ay, cabrón. La declaración es tan desafortunada como estúpida. La crítica social forma parte fundamental de la democracia. En el caso de regularse, esta no sería otra cuestión más que una censura reglamentada. Equivaldría a, por ejemplo, el haber sancionado los grabados de posadas. O sea, no más. Fox, al entrar en funciones como presidente, lo primero que hizo fue abrir los medios y las instituciones a la crítica y les dio la bienvenida. Esos son, fueron buenos presidentes. Son cambios naturales y que en muchos casos asustan a quienes tienen tintes dictatoriales. Solo basta ver los casos como en Venezuela, Corea del Norte o China. Por cierto, no tardaron en hacerle memes a la diputada. Wasowski, sus papeles. ¿Quién era la diputada? Se llama Selma Guadalupe Gómez. ¿De qué partido? Del Verde. No se la acaban todavía. No, no. Imagínate. Bueno, no, quieren más multas, ¿no? Sí, no, no, no. Híjole. O sea, ay, no, no, no, no sabes ni por dónde, ¿verdad? Recuerdo una vez ahí en el mañanero de Broso, ¿no? Gima tus máquinas. Le levantaron un acta porque dijeron que la reata era un modelo, que se quedara mal a la mujer porque salía encueradota y no hablaba y nomás salía para verse buenota. ¿Qué para eso era? ¿La secre de Broso? Exactamente, Simón. Ay, la de la máscara. Ah, yo pensé que Isabel Madu. No, bueno, no, también no, está bien. También está muy bien. No, ah, no, no, no. La rata yo creo que es la mejor. Sí, se la lleva. Se la lleva. Pero bueno, Broso les puso una arrastrada. Por ahí la iniciativa fue una diputada. Y les dijo, en pocas palabras, le dijo, señora diputada, por favor, no insulte a esta persona que está trabajando, que tiene un papel y lo desempeña correctamente y que pasó por un casting. No la humille llamando al objeto, ni muñeca, ni nada. Y le enseña los papeles del acta que había levantado y dice, deje de gastar el dinero de los contribuyentes en estas estupideces. Y al estilo Broso le llueven insultos. Desde luego manda el equipo a que los entreviste a los involucrados. Ninguno de los ejecutores da la cara, sobre todo la diputada. Y hay un par de achichincles que firmaron, se dieron por aludidos, dijeron que ellos no sabían en qué se iba a utilizar y que cómo creen, que pues ellos están de parte de él y de la libertad de expresión y todo. Entonces, en ese mismo canal, cuando vayan a hacer ustedes algún comentario, de por sí son demasiados, señores diputados, como para que todavía salgan con esas reverendas mamadas, tengan un poco de criterio. O sea, la crítica social, tenemos libertad de expresión, aún en México, y en México nos costó muchísimo. Desde ahí había había un comediante, que algún día lo mencionaremos, Palillo. Palillo era una crítica jocosa y cómica al gobierno que le costó ser vetado de todos los medios de comunicación, desde luego de Televisa, por décadas. Y su crítica era de alguna manera constructiva. Con Cantinflas ya no fue tan sencillo, su crítica era más sutil y poco a poco nos hemos ganado el lugar de. Pero aunque ustedes quisieran, ya no pueden detener la crítica, ¿eh? No pueden. Qué bueno que le llovieron memes y ojalá que les sirviera de lección para dejar de hacer esas estupideces, ¿eh? Y abanderar a su partido, pues queda a la moda con sus estupideces. Ya no voy a hablar más de esos pendejos. Ah, pues no, olvida, ya sabía que sí. No tenemos memoria para eso y otras cosas. Adelante, tuétanos. Jima, cuádrate. Firmes. A ver, ya. Arriba, de pie. Yes, my master. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, todavía nos falta un rato para el estreno de episodio 7. Te voy a decir exactamente. Mira, una cámara que ya tengo aquí. A ver, habla en el micrófono. O sea, es un es una aplicación que te dice... Yema, habla en el micrófono. ¿Eh? Habla en el micrófono. Sí, ¿no? Días, horas, minutos, segundos. 177 días, 19 horas, 14 minutos y ahorita 45 segundos. O sea... ¡Qué ole! ¡Qué ole! Y ya son 40. Ya, y sigue contando. Bueno, pues... El filme ya rompió un récord. Y ya está registrado en el Guinness World Record. Ya está certificado. Pues el segundo tráiler de Star Wars, The Force Awakens, ha sido el tráiler más visto en la historia de YouTube, con 30.65 millones de vistas en solo 24 horas. Y de esas, nosotros aquí somos responsables de una buena parte. Como de... Yo como más de 100. Como 100 mil. Hasta ahora ya pasa de los 54 millones, güey. Y sigue. Y dices que no se pueden contar las de... No, las descargas y de otros servicios, que pues no se sabe. ¿Cuándo se quedó la... había pasado los 100 millones, ¿no? Sí, uno. Y lo más chido es que el récord no lo tiene ni un grupo de banda o de norteño o algún político. No, no, si no. Es friki. Qué maravilla, ¿no? Totalmente. Qué chido. Luego, otra es que se confirma que Jon Favreau no estará dirigiendo ningún filme de Star Wars como en algún momento se mencionó. De hecho, él mismo salió y lo dijo de que pues que no, que él está como fan y que no, no está en nada relacionado con. Y luego, Iván, tú tenías una, ¿no? De unas imágenes que salieron. Bueno, estaba preguntando si habían visto las imágenes liqueadas que salieron de la película. Ah, sí. ¿De la cabina? Exactamente. Y luego salieron unos personajes, ¿no? Salió Akbar, salió Nieb Noom, salió Greg, el que era de Heroes, en su traje de piloto rebelde. Y había otro, güey, sí, que salió por ahí. Ah, también salieron unas imágenes, supuestas imágenes de cómo vamos a ver a Leia. Leia. Ah, sí. También salió un holograma de Phasma, ¿no? Con otro personaje. ¿Quién es el de negro? No es un holograma, como que sí están juntos, ¿no? Nomás que ya está como que... Dos escalones abajo, me imagino. Yo pensé que era un holograma. Me gustaba muy chiquita la foto. Bueno, el chiste es que... Bueno, el chiste es que... Están dando ahí agüita. Sí, ya empiezan a salir algunos. ¿Y no vieron el estreno de Rebels? No. ¿Tuvo padre? No sé, lo descargué apenas hoy y lo quiero ver. Es que debía de ser casi un señor casado. No es que... No, deja tú. Pues es que ya es Vader. Ya empieza lo bueno de la serie. No manches. A ver si refunge. Qué maravilla. Pues... Con el último capítulo que salió de la temporada pasada, yo se me quedé, ¡no manches! Bueno, y de ahí nos vamos a la sección de si lleva uno, le doy otro, si se lleva otro, pues otro. Le doy dos, le doy tres. La semana pasada comentábamos que se confirmaba que Marvel estará saltándose la Comic-Con de San Diego este año. Bueno, pues no es el único, ¿eh? Ahora también anuncia la Paramount y Sony que ellos tampoco estarán presentes en el famoso panel del Salón H. Cuando se supo lo de la salida de Marvel, no faltaron aquellos que dijeran que era porque le tenían miedo a DC con Batman v Superman y Bitch, please. Poco probable. O sea, no. Ahora dirán que todos le tienen miedo. Más bien, ¿será que el evento ha crecido a tal magnitud de que ya no es tan comercialmente viable? Pues no creo. Sigue teniendo mucho impacto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que creció? Creció tanto que ya no les conviene. Es que la Comic-Con ya es un monstruo. O sea, por ejemplo, tú como espectador en la Comic-Con ya no puedes disfrutar la Comic-Con en su totalidad. O sea, ya es de... Es una carrera en contra el tiempo. O sea, hay tanta madre. O él iba a ver todo poquito. No, y no alcanzan. O a ver poco o en buen tiempo. Es que no alcanzan entre las los paneles... Los puestos, los stands, o sea, todas las actividades que hay en la Comic-Con. Autógrafos. Está tan cabrón y que no te alcanza el tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, pero de Marvel sí habíamos comentado, pues el tuétanos de chismoso, que por ser de Disney sí era estratégico, ¿no? Sí, de que ellos van para su DisneyCon. Exactamente, o sea, para fortalecer su propio evento y pues ser un golpazo, un gancho al hígado terrible que faltará a Marvel. Entonces, pues eso sí se entiende. Pero a la Paramount a lo mejor se obedece eso, que no les ha ido tan bien, quizá invierten demasiado y pues ellos en realidad no tienen mucho que hacer ahí, ¿no? Sí, porque llama la atención que son dos estudios grandes. Sí. Tanto Paramount como Sony, que sí tienen proyectos. Sony, cierto. Y dijeron, pues nada, no la saltamos y pues bye. Pero pues a Sony, pues a lo mejor sospeche que de ahí se lo hackean. Se lo hackean. Ahora, lo que sí está presentando Marvel es su línea de series de televisión. De hecho, va a tener un panel nada más con Agent Carter y Agents of S.H.I.E.L.D. Que, pues, relativamente es muy poquito. O sea, es nada más como va a decir, aquí están, ¿eh? Miseria. No nos vemos. Pues es que aparte ya dijeron todo, pues ya. Sí, ya no hay más ahí que alegar. Y luego, bueno, en la sección de como si fuera contrato de Coppel, hay que leer las letras chiquitas. No, eso no pasa, ni menos en Coppel, en Electra. Pues que se filtran los detalles del convenio legal entre Sony y Marvel para representar al personaje de Peter Parker o Spider-Man en los filmes. John, John, John. Muchos todavía tenían la esperanza de que fuera Miles Morales y con ello diversificar al personaje. Y aunque no lo crean, pues muchos sí querían que fuera Miles Morales, ¿eh? Hay toda una controversia en Estados Unidos porque, es que más bien porque sí lo ya querían. Chotearon mucho a Peter, ¿no? Entonces, pero la Casa de las Ideas tiene algo diferente en mente y Spider-Man será siempre Peter Parker. El contrato, de hecho, menciona lo siguiente sobre Spider-Man. Deberá ser hombre, no debe de torturar, no debe de matar a menos de que sea en defensa propia o en defensa de otros. No usará lenguaje más allá de una clasificación PG-13. No fumará. No venderá ni distribuirá drogas ilegales. No deseará, ni levantará falsos testimonios ni mentirá a la mujer de su prójimo. No hará uso del alcohol. No tendrá sexo antes de la edad de 16. Ni tampoco tendrá sexo con alguien menor de 16. Y no va a ser homosexual. O con algo. O sea, qué bueno. Y luego, sobre Peter Parker, especifica. Loco. Su nombre completo es Peter Benjamin Parker. Es un caucásico y es heterosexual. Sus padres se ausentan en su infancia. Desde que sus padres se ausentan, él es criado por la tía May y por el tío Ben en una ciudad de Nueva York. Él obtiene sus poderes mientras está asistiendo a la secundaria o a la universidad. Él obtiene sus poderes cuando es mordido por una araña. Él diseña su primer traje y deberá ser rojo y azul. El traje negro es un simbionte y no fue diseñado por él. Él va a una escuela preparatoria en Queens, en Nueva York, y va a la universidad en Nueva York City. Y para los del Conalep, Reinas. Y esas son las especificaciones legales que tiene del personaje. Entonces, pues ya está bien claro. Más claro ni el agua. ¿Cómo crees? O sea, tanto punto. Así como que, pues, lo que más risa me da es de que no puede tener sexo. Así como que, ok. No se la puede jalar. Honrarás a tu padre y a tu madre, aunque no tengas. No, bueno. Te honrarás los cohetes en la mano. Ah, no manches. Híjole. Ay, tenían que ser abogados. Finísimo comentario. No vino Arturo. Tenía que ser de la ética, ¿no? No vino Arturo. Bueno, y en las super rapiditas, Marvel pudiera estar coqueteando con Kenneth Branagh para traerlo de regreso para que dijera Thor Ragnarok. Channing Tatum confirma que Gambit no hará un cameo en X-Men Apocalypse. Jesse Eisenberg comenta que su interpretación del Lex Luthor para Batman v Superman será algo mucho más que silly and villainous, o sea, que en cambio será algo mucho más serio y con peso emocional. Se confirma que Hugh Jackman hará una aparición en X-Men Apocalypse, a pesar de que se había dicho que no lo haría. Ajá. Esto vino, de hecho, del propio Bryan Singer. Marvel comenta que ellos no tienen nada que ver con el filme de la Fox sobre Deadpool, o sea, a ellos ni los culpen. DC y CW parece no tener llenadera y salió el rumor en la semana de que habría una nueva serie de spin-off de Hawkgirl, pero justo el día de hoy la actriz protagonista salió a desmentirlo. Que no, ni madre. Que no es cierto. Hawkgirl. ¿La chica halcón? ¿De DC? Sí. Ah, ok. Es que pensé que era de Marvel. No. Y sí, vamos a ver a la avispa en el filme de Ant-Man. ¿Qué siguen? Sí. Ya les puse el antivampiros, voy a ver. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Sí vamos a ver a la avispa en el filme de Ant-Man. Janet Van Dyne, esposa de Hank Pym. Esto lo vamos a ver en un flashback y no sabemos realmente por qué no está en el presente, por qué no está presente en el mundo actual. Recuerden que a quien sí veremos es a su hija, Hope Van Dyne, interpretada por la preciosísima Evangeline Lilly. ¡Ay, Dios! Hey. Y luego de ahí nos vamos pues a la sección de los dineros. Carlos, esto te va a encantar. A ver, échale. Pues Jurassic World rompe otro récord establecido por los Avengers en el 2012. Ahora se trata de llegar a la marca de los $300 millones en menos de una semana de taquilla en Estados Unidos. Y eso no fue todo. Además, Jurassic World se comió a Inside Out, el estreno de Pixar, y mantuvo el primer puesto por segunda semana, lo cual trae varias cosas. Es la primera vez que un filme de Pixar no se estrena en primer sitio. Sin embargo, con todo, juntó $91 millones, que es el mejor estreno para el estudio. Sin embargo, no le alcanza con los $106.59 millones de los dinosaurios. Órale. Y en la taquilla global llegaron al $1 billón en solo 13 días. Híjole. O $1,000 millones para los puristas. Carritos fácil. De hecho, ya lo hizo. Lo hizo 4 días más rápido que los Fast and Furious. Qué ole. Además, rompió récords como el que mencioné del pasar los $300 millones en la taquilla local, el de los $400 millones en la taquilla local, y tuvo el mejor segundo fin de semana de estreno. O sea, dos semanas más consecutivas. Algo más acumulando. Culebra. ¿Sabes qué es lo que me asusta, güey? ¿Pero te que gusta? Ahora, no. Ahora que salga Star Wars, todo eso va a ser nada. Los va a triturar, güey. Sí, sí, sí. Los va a triturar. ¿Le va a durar el gusto que te gusta? ¿Medio año? No, hombre. Pues sí. ¿Si acaso quién le puede dar pelea a Ant-Man? No creo. No es tan conocida, ¿verdad? Sí, no creo. In Memoriam. Este fin de semana tuvimos el fallecimiento del artista gráfico Earl Norim, conocido por su trabajo en portadas. Él fallece a los 91 años de edad y sus trabajos más reconocidos fueron sus portadas para Marvel y las tarjetas de Mars Attack para Tops. Yo creo que si recuerdan las tarjetas, era su trabajo. Quizás su más conocido trabajo fuera la novela gráfica de Silver Surfer de 1978 por Stan Lee, Jack Kirby y Joe Sinnott. Además publicó múltiples portadas de otros personajes como The Savage Sword of Conan. Ese lo has de haber leído tú. ¿La espada salvaje Conan cuál? Pues hizo las portadas. Él las hacía. Ah, sí. Pero es que... No te creas. Me voy a meter con Fran Frazetta, pero... También hizo portadas para Masters of the Universe, Planet of the Apes, Six Million Dollar Man, entre muchos otros. El hombre nuclear. Actualmente, a sus 91 años, se encontraba trabajando en otro set de tarjetas para Mars Attacks, para Tops. Yo no me acuerdo las tarjetas de Mars Attack. No mames, no te acuerdas de... A ver si las googleas. Dime para que las vea el estoico. ¿De Tops? ¿Son de Tops? Sí, de Tops. Y luego, de las noticias que te asustan cuando las lees. Hace rato salió la noticia de que se estrelló un pequeño avión al norte de Santa Bárbara, donde el piloto falleció. Pero el problema es que el avión está registrado, lamentablemente, al nombre de James Horner, compositor muy querido por James. Extraordinario compositor. El pedo aquí está en que nadie encuentra y nadie sabe dónde está James Horner. Entonces están temiendo de que valiendo madre y haya sido él el que estuviera piloteando la aeronave, güey. La prensa está en estos momentos sacando las notas en que han querido contactar al representante y el representante no les ha devuelto las llamadas. No dice ni madres. No dice ni madres, güey. Entonces, pues la incertidumbre está de... Ay, güey, no sé. A todo lo que da. No se nos haya partido la madre James Horner. Sí, no, olvídate. O sea, imagínate sus... Si no lo ubican, piezas. Si no lo ubican, fue compositor de Avatar, fue compositor de Titanic. Apolo 13. Apolo 13. Braveheart. ¿Cómo se llama? Braveheart. Corazón Valiente le pusieron aquí. ¿También? Sí. La de. Unas así como románticas también. Tiene varias. Hizo un chingo, güey. Tiene premios de todo tipo. Sí, está al nivel de Williams. De Goldsmith. Sí, no, está cabrón de Zimmer. De Elfman. Muy. Pues es como que la generación más, un poquito más nueva, ¿verdad? Pero no manches que no se vaya a morir, sí, porque no. Es prolífico y de calidad. Y bueno, y luego, ¿viste las tarjetas? ¿Sí las ubicaste? Sí. Gran color, ¿eh? Ajá. Perrote el color, ¿eh? Ahí te vemos las de Conan, a ver cuál recuerdo. Bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Esta semana no hubo casi ni madre. Hubo una película que se llamaba Restless. Hubo el regreso de una que ya había estado en el catálogo, que se llamaba Criaturas Hermosas. La fabulosa joya cinematográfica filmada en Durango llamada Bandidas. ¿Tú la viste? No. ¿Tú la viste? No. No. Yo no. Y menos con la flaca esa. No la vi. Pero este... Bueno, y también... Salma Hayek sí está bien, pero la otra no. Y... Más con sus cotes. Ay, esta... ¿Cómo se llama? Penélope Cruz. Fíjate que yo las conocí cuando estaban filmando. En aquel entonces yo trabajaba en cierto lugar y me tocaba atenderla seguido. Y fíjate que fíjate que Penélope Cruz es mucho más bonita en persona que en pantalla. Tiene unas facciones preciosas, güey, o sea, está muy bonita y es muy a toda madre. Cosa extraña porque Salma Hayek es una hígado, güey. ¿A poco sí? Es una hígado la que, pero mal pedo, güey. Mal pedo, se cree diva al nivel María Félix, güey, diría Carlos. Y la Penélope, no, para nada, bien sencilla, bien tranquila, muy a toda madre, te cae bien la chava, o sea, automáticamente. Pues sí, a lo mejor sí, pero no se me hace bonita. No, fíjate, digo, es de esas que en pantalla no lucen tanto como en persona. En persona, no mames, te quedas así como que, ay, güey, a ver, deja capto sí, tantito. Pero fíjate, güey, que yo no la conozco ahí en persona, a Salma Hayek sí, pero... A Penélope Cruz yo lo intuía. Es de esas personas que no le ayuda mucho la cama. Entonces dice, ay, me late que es muy guapa. Porque Ludwika Paleta es guapa en la tele. Anda, pero en persona es bellísima. Y la peor es María Barracuda, la de Hot Dog. En la tele vale gorro. Anda, pero en vivo hasta me dieron váguidos. Sí, está muy bonita. Sí. Pero así increíble. Ok, pues bueno, pues ahí está Bandida. Sí que conozco en persona y eso porque me lo topé en el Hotel Gobernador al que estuvieron grabando la de Texas Rising. ¿Fue el Robert Kepner? ¿Ese quién es? ¿Es famoso? No sea el electricista, güey. ¡Es famoso! ¡Seco el madrazo! ¿Cómo se llama la de la cárcel? ¿Y se te hizo guapo o qué pedo? No, es nada más que Pantoja es el que sabe. No, disculpe, yo no me estoy diciendo que es el único famoso que conozco. Acuérdate que ya casi es Don Iván, entonces no le porque, ahorita. Fíjate, ahí en la del Diablo con el Diablo, me di cuenta que Brendan Fraser debe ser una personota. Porque cuando pedalea la bicicletilla balón al final, se le ve bastante chica la bici, ¿verdad? Y unos amigos que estuvieron ahí haciendo efectos especiales para una película, lo conocieron en persona, que dicen que es tranquilo pero sangrón, ¿verdad? O sea, pues tampoco no se va a venir aquí a cotorrear a echarse un tepachi, ¿verdad? Pero dicen que sí, que comparado con las personas normales de aquí, dice que casi es un gigante, o sea, es una personota grandota. Que es muy muy alto y pues sus proporciones son grandes, o sea, es de una persona, está bien grande, proporcionado. ¿Sí? Y ya no tengo nada más que decir sin que suene gay. O sea, no, puedes hablar perfectamente en cijoterías, no pasa nada. Nah, tú no me mandas. Y vámonos al Box Office México. Échele, maestro. Sección favorita de todos, propios y extraños. Por supuesto. En primer lugar, y al contrario de lo que sucede en el mundo, aquí se estrena en primer sitio Inside Out, la película de Pixar, que aquí le pusieron Intensamente. Ah, dicen que está bueno, oye. Pues no lo dudo. Pues desde Pixar no lo dudo. Pero pues cosa extraña, porque en todo el mundo se estrenó en segundo puesto y aquí en México, no, ni madres, en primero. Pues órale. En segundo lugar, pues cae del primero al segundo, Jurassic World, que pues también sigue siendo una mamada de. ¿Esa de Intensamente cómo se llama en inglés? Inside Out. Inside Out. Adentro fuera. Jurassic World, les digo que bajó al segundo puesto. En tercer lugar se estrena la de Dragon Ball Z, la resurrección de. Ya me la chuté. ¿Qué tal está? Chidota. Bueno, yo fui más cliente de los caballeros que de Dragon Ball, que yo lo sentía como némesis, ¿no? La fui a ver porque yo lo de Freezer, ese sí me la chuté completita. Y lo de Cell ya después no, como que no. Y yo sospeché que iba a ser un capitulote. Y efectivamente. Y dije, se me hace que esta va a ser un capitulote. Y me dijo Palomares, fuimos a verlo juntas. Digo, juntos como hombres. Y cuando llegamos, yo le dije, se me hace que va a ser un capitulote. Y sí, dijo, ojalá tenga razón, porque la otra, la de Bills, fue un desastre. Y sí, efectivamente, es un capitulote. Exactamente, eso es... las mismas voces, exactamente igual con los efectos. Tiene ahí unos tintes de unos efectillos así más padrecillos, muy sutiles. La trama es ágil, no se complican mucho, dejan la puerta abierta. Haz de cuenta, es un capitulote, está muy bien. Yo la disfruté mucho. Tragamos chucherías, ándalo cabrón. Y pues fuimos temprano, la sala estaba básicamente sola. Me la pasé a gusto, ¿eh? Poca madre. Sí, estuvo muy chida la película. Fíjate, ya revisé esa de El Tomatómetro, Inside Out. ¿Cómo se llama? Aquí, Intensamente. Intensamente, 98-92. Entonces es Pixar. Perfectamente bien rankeada. Sí, no, pues es Pixar, ¿sabes? Que sí, tiene que ser algo bueno. Claro, seguro. Híjole. Y luego del segundo bajó al cuarto puesto, Terremoto, La Falla de San Andrés. Pues que se ha mantenido. Oye, pero sí, la de Jurassic, ¿cuánto? Ahorita es que tiene los billetes, ¿cuánto culo? Lleva en total, ¿de esta semana o el acumulado? De esta semana. 105,824,858. ¿Y el acumulado? 449,29,036. Mira, lo dije el programa pasado. O sea, ojalá no sea el boom y se desplome porque no la están recomendando de la manera correcta. Entonces, neta, yo espero que se mantenga, sostenga, y que rompa récord y que nos regalen más películas de esas. Es lo que yo estoy esperando, ¿eh? Pues de hecho se mantuvo y juntó bastante, sí, buena lana, ¿eh? Ahorita ya tuvo su fin de semana de estreno, ya juntó una buena lana. Ahora hay que ver la otra, que es la definitiva, porque ahorita todavía cuentan los que no pudieron ir a verla y los que apenas van y todo. O sea, ayer hay que esperar la otra. Fui a ver, visitaron a su casa, me dijo que la fue a ver, esa de San Andrés, ¿eh? Ajá. Igual que tú. No, dice no tiene así una trama super perra, ni, pero está bien chida, güey. Sí. Se la pasó chingoncísimo. Sí, sí. Entonces, está muy buena, güey. Es una de desastres bien hecha. Uh-huh. Todas las películas de desastres, como lo mencionaron en su momento, pues por definición no tienen una historia muy... Nomás es desmadre por todo. Exactamente, lados. O sea, la gente está casual, bla, bla, bla, alguien siente, presiente, cree que va a suceder algo. Y madres, sucede la catástrofe y a sobrevivirle, güey. Esa es una película de desastres y está bien hecha. O sea, está, por ejemplo, en comparación de la de 2012. No, esta se la patea, pero okay. Cañón, cañón. Porque la de 2012 sí me dio gusto, así que... A mí sí me gustó. Sí, no, esta le patea el trasero, güey. Entonces, sí, no, está muy buena. Y bueno, y luego del tercer puesto cae al quinto la de Spy, una espía despistada, que por ahí nos han dicho que está buena, pero para los moguls. Pero pues bueno. Para los moguls. Sí, claro, pues para quién más. Y luego del quinto al sexto, El Payaso del Mal, que ya lleva 5 semanas. ¿Quién quiso ir a ver esa? ¿Quién sabe, güey? Fíjate que a mí me tentó, no el payaso, sino entrar a verla. ¿Palomares te tentó? Ah, ese es asunto nuestro. Es cada quien, ¿verdad? Como dije hace rato, cada quien su cotería. Nada más vi el trailer y dije, te hizo uyuyuy, ¿verdad? Bueno, del sexto al séptimo cae Memorias de Manhattan, que lleva 2 semanas, o sea, gracias. Y luego del cuarto al octavo, ya en caída, pero sí, más todo que lo que da, El Gran Pequeño. Se le acabó el gas rosa. Pero esa me da risa porque como ya empezaron a salir otra vez películas para nosotros, así como que las novias ya no tienen con qué chantajearnos de ir a verla, güey. Entonces, ir a ver el Little Boy, estás pendeja, güey. Vamos a ver Dragon Ball, güey. Vamos a ver otra pendejada. Y ya se la pelaron, entonces pues ya. Y luego, en noveno puesto se estrena una película que tiene más de un año, cabrón. Se me hace que, en verdad, a ver, busca... ¿Dios no está muerto? No, Jima, busca en Internet Movie Database Act of Valor. ¿Acto de valor? Sí, Act of Valor. ¿De los soldados? Sí. ¿Otra vez? En español se llama Invencibles, aquí le pusieron así, pendejos. Ah, sí. Pero la estrenaron, Act of Valor, estoy casi seguro que es... en Netflix, ¿verdad? Sí. Yo la vi en... la renté en Blockbuster. Sí, no mames, ya tiene un chorro, se me hace que tiene más del año que se estrenó. ¿De qué año viene? Vamos a ver, en IMDb viene en... Ay, güey, 25 mayo de 2012 aquí en nuestro país. Fíjate, del 2012, güey. ¿Y ahora le están trayendo otra vez? Es como que no mames. ¿Nació de sus cenizas? Y yo, ¿qué pedo? Y hasta la chequeé porque dije, cabrón, ¿sí es esa? ¿Y si la viste? ¿Es alguna versión nueva, extendida? No, no es la misma, güey. Es exacto, son los mismos datos, güey. Y yo, cabrón, pues bueno. está chida, ¿no? Creo que sí. Y del octavo al décimo. A mí sí me gustó, yo cuando la vi. Sí, está divertida, de hecho. Y del octavo al décimo, Avengers, Era de Ultron. ¿Cuánto juntó? Mira, lleva 8 semanas y en total lleva 783,920,666. No más. Y le ganamos por poquito a los carritos, ¿verdad? Fíjate que no sé, porque como ya tiene 2 semanas que salió la de los carritos. Sí, yo me acuerdo que se quedó en 740 millones, una cosa así. Pero pues sí, ya le dio. No, pero pues era para que lo pasáramos por más. ¿Y luego cuáles salieron? La Casa Mágica, se desapareció. Tomorrowland, que nunca vio el futuro. Y Mad Max, Furia en el Camino. Que nunca la pudieron en buen horario. No, no, ya. Pinches ignorantes, güey. Entonces, no pues podía. Eran las que mamaron esta semana. Entonces, pues bueno. Esta sección hubiera sido patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Gran variedad de peces exóticos y tropicales, como el pez cuezón del Amazonas. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Esta semana no podíamos dejar pasar, pues que acabamos de celebrar el Día del Padre. El año pasado hicimos un especial sobre las madres. Este año no lo hicimos porque ya en la fecha no coincidía mucho. Entonces, bueno, lo dejamos para en otra ocasión. Pero el Día del Padre pues está aquí reciente. Además, ha sido un tema que ustedes también nos han solicitado en múltiples ocasiones. Serán pendejos. Sí. Y pues quisimos dedicarle en especial el tema de esta semana pues a aquellos que son padres en el universo friki, que hay bastantes. De hecho, tenemos un episodio por ahí pendiente de huérfanos. De huérfanos, sí. También hay bastantes. Mendigos, no los quieren sacar. Sí, pinches. Pero en este episodio, bueno, vamos a estar platicando sobre aquellos. ¿Quién está haciendo? Son los eventos especiales. Vamos a estar entonces platicando sobre aquellos padres que han dejado su huella en el universo friki, tanto en la cinematografía como en la televisión, en videojuegos y uno que otro por ahí colado. Entonces, vámonos a ir. ¿Qué les parece? ¿Uno, uno y uno y uno? No, sé que yo no puedo decir nada de los padres porque soy papá, ¿verdad? No, está bien. No iba a decir nada. Está bien, no, está bien. Adelante. No te pelees. Bueno, ¿tú qué? Que se presente primero. Nuevo. Preséntate, sí. Lo saluda, por supuesto, esta noche desde la Yimacueva. El fabuloso. Ay, güey. Close Cat Pegas Salchicha, o la voz que acaricia. Que por primera vez en mucho tiempo llegó antes del día siguiente, güey, a grabar. Sí, exactamente. Llegué el día que tenía que llegar. No, llegó en martes. Sí, él siempre llega el día que sale el programa, güey. Sí, y por cierto, ¿qué tal se la pasaron de festejo de la paternidad? Pues bien, fíjate, yo me la pasé chido. Yo no soy padre. Pero tienes papá. Qué egoísta, cabrón, primero pensó en él. Hijo de la chingada. No se crea, no, yo le regalé una película. ¿Tú, George? ¿Cuál? La de Rush. Dijo que quería esa película, le dije, ten. Le hubieras dicho, está en Netflix. No tiene Netflix. Claro, le voy a regalar Netflix, güey. No, mejor le regalé la película. lo malo es que no sabe ni prender el Blu-ray, ¿verdad? Imagínate el Netflix. Pues igual la agarra más rápido. Total, hombre, le regalé la película. Ok. Bien, a gusto, comiendo con el jefe. Toda madre. ¿Qué le regalaste? No, es de regalo, fíjate. Mi papá es de nunca le regales ni madre. ¿No le gusta? No, acaba todo en el cajón. Sí, a muy temprana edad, descubrimos que no era buena idea. ¿Por qué? Como que no. No, le vale madre, así como que. Ah, sí, madre. Pero no es así que. Por regálale una cajonera. Esto, un buró más grande, güey. Sí, no, es raro los regalos que le. Así que diga, ¿y a ti qué te regalaron? Fíjate que precisamente estoy subiendo. Ah, pues ahorita es muy buen momento. Estoy subiendo las fotos de. Que de los regalitos del Día del Papá. Que mira, por ejemplo, hay dos navecitas. Ahí está el Chewbacca, ese de Funko. Esta tarjeta que me hizo Marianita. Órale. El póster de Yo Soy Tu Padre del Blockbuster. El Chewbacca, ahí está el Chewbacca, mira. ¿Cómo se llama? Este ya lo había dicho, creo. Este perro. Igualito. Más, un diseño ahí para mi Facebook. De unas fotillos. Y luego me regalaron un libro de esos, como aquellos de pasta gruesa. De la selva, las selvas del mundo. que traen ahí, pues esos paisajes y animalitos y todo eso. Y luego mi carnal me regaló una silueta de un Stormtrooper, un casco. Muy regalado, oye. Sí, pues ¿cuántos sí, hijos tienes, cabrón? No, nomás una, nomás una, pero pues bueno, es que uno que sí se va a querer, pues, sí. Pero ¿cuántas familias tienes, cabrón? Claro que bueno, hasta ahorita nadie me ha reclamado, nomás una, ni me han hablado ni nada, güey. Entonces, nada no, más, pues yo me la pasé. Pero espérate, espérense, pongan mucha atención, incluso déjame, escombra aquí. A ver, Pantoja, pon esto en el suelo, ¿no? O sea, nomás llegas a hacer aquí tú. Llegas a ver tu desmadre. La última foto que voy a subir hoy de mis regalos de Día de Papá, es el regalo que más me impactó porque está súper cabrón. Una tanga. No, güey. De Star Wars. Es. Aquí lo tenía, mira. Con su. Ah, está cubierto para que no lo viéramos, güey. Se van a cagar para adentro, ¿eh? A ver. Pongan mucha atención. Tú que eres un gran narrador. Bueno, no te gusta mucho a ti, pero yeah, vas a tener que. ¡Ah, ya lo rompí, cabrón! Miren. ¡Ah! ¡Órale! ¡Qué ole! A ver, tú que eres un gran narrador, describe esto. Lo que tiene en sus manos es un lechón. ¿Qué le rompiste? Tiene una alcancía de marranito. ¿Ya se imaginaron la alcancía de marranito? Cochinero, tus ideas. Pero el cochinito tiene su mascarita. ¿De qué creen ustedes? Pues de Stormtrooper. Es una armadura completa. Tiene su armadurita completa. Está todo laqueado. Perfectamente detallado. Y lo genial es que trae su armita láser a un lado. No. Hombre, está genial, ¿eh? Aquí de la voz. Hombre, gracias a ti, Oscar. Sí. ¿Y lo yo qué? ¿Por qué preguntas, güey? Sí, aquí ya no tengo en mis manos. Yo quiero uno. Hombre, un trabajo genial del Oscar. Gracias. Está muy fregón, Oscar. Sí, hasta en último detalle. Está bien decorado, bien pintado. Tus todo. Ideas, por supuesto. Ay, güey. Muy bien, felicidades. Le echamos ganas, sí. Complicado, ¿eh? Ustedes no que es nos fácil. Escuchan, verán la foto ahí en el. No es fácil cochinar un Stormtrooper. Y bueno, pues le echamos ahí un poquito de ganas. Y parece que sí le gustó al buen Jima. Sí, hay que mencionar que uno de los múltiples empleos del Oscar es precisamente su negocio de cochineando tus ideas. Hace cochinitos tematizados, están muy chingones, la neta, están muy fregones. Por eso a veces llega tarde o no viene este cabrón. Por estar haciendo cochinadas. Por estar haciendo cochinadas. Y pintar cochinitos también. Y pintar cochinitos. Que me no, oigan. Sí, ahí van a ver ustedes la foto. Y sí, quedó muy chido, ¿eh? Gracias. Sí. Y pues fíjate, yo me la pasé agradablemente tranquilo. Ahí también me llegaron mis tarjetitas de mis hijas, ¿sí? También me llegaron sus regalitos, ¿verdad? Pues nomás mis hijas, no las otras familias, no. Por ahí muy felicitado. Por cierto, me mandaron ahí al Facebook una imagen de los papás creepy y venía ahí Herman Munster y Homero Adams, entonces está chida esa imagen. Y por ahí también la primera que se acordó fue mi amiga Fernandita, un saludote Fernanda, muchas gracias por acordarte. Y sí, felicitado y a gusto. En la noche, pues ya borrachilla. Fíjate que fue. No supe en qué momento se volvió 3X la fiesta. Y nada más me encontraba yo solo y ebrio. Solo, bueno. Fíjate que este festejo del Día del Padre a mí sí me agradó. Creo que es de los pocos festejos que he convivido así bien con toda la familia, con mi papá y todo. Pues a veces no coinciden los tiempos, ¿no? Saludame mucho a tu papá. Gracias. De tu parte. Y estuvo muy muy padre, muy muy ameno, cotorreando y haciendo bromas y comiendo juntos y muy muy bien. ¿Qué traes? Ay, Dios mío, a veces que doy gracias que esto no es en video porque ay, cabrón. Bueno, no están para saberlo ni nada para contarlo, pero está de poca madre el cochinito regalo de Jima. Y al rato le subo la foto para que la del cochinito. Bueno, te la pongo en el podcast. ¿O dónde la pongo? Bueno, ahí te la pongo. Está bastante digna de presumir, la verdad, está bien. ¿Sabes cuál foto estaría chida? Con el otro que está en el Frikidepa que nunca regaló Jorge. No, ¿yo por qué? Te lo dieron a ti para que lo vieras. No, lo dieron a todos. Pero bueno, vamos a hacer alguna dinámica para sacar ese cochinito que ahí estaba pendiente. Sí, no, porque se puede ir a una casa y va a desaparecer. Sí, no. Bueno, pues vamos a comenzar con padres frikis, padres de la cinematografía, padres de la ciencia ficción. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alguien quiere comenzar? No. A la derecha. Carlos, siempre. Empieza. Padres, padres y más padres. Como no vamos por fechas, quiero arrancar con una que, si no es la primera en tiempo, sí la primera en importancia. La Oveja Negra. Ah, claro. 1949, de Ismael Rodríguez. Sale, desde luego, pues Pedro Infante. Y sale Fernando Soler, que ahí encarna el personaje entrañable de Don Cruz Treviño Martínez de la Garza. Oh, la película es buena. Fíjate que la secuela, anunciada dentro del mismo filme, al final dice: no se pierde usted la continuación de esta historia con No desearás a la mujer de tu hijo. A mí en realidad esa película casi no me gusta, pero la primera se me hace excelente, Para quien no la haya visto, que es imperdonable no haberla visto, pero bueno, si ahí de entre la Next Generation, entre la chaviza, no la han visto, procúrenla. Se trata, ¿Iván?, de que Don Cruz Treviño Martínez de la Garza tiene un hijo que se llama Silvano, que es Pedro Infante, y que él está enamorado de una actriz también muy muy bonita, ella, una belleza muy mexicana, Amanda del Llano. Y pues ahí él está haciendo el cuento, y pues él quiere tener su novia. El padre es un auténtico padre mexicano, arbitrario, violento, gritón, intransigente, un mendigo viejo desgraciado, pero lo hace tan magistralmente como lo haciendo Soler, que se vuelve entrañable. Entonces tiende a tratar al hijo como si fuera su criado, o como si fuera un niño, como si no tuviera mucha valía. Y pues ahí tiene un par de frases, sobre todo aquella de Vivianita, Vivianita, ay, Vivianita, perdóname. Porque claro, pues el viejo es de cascos ligeros, o todo le tiran la onda, ya nadie lo pela, pero él se sigue sintiendo un Casanova, infiel, el macho mexicano típico. Y pues llegaba y Vivianita, Vivianita, porque su abnegada mujer pues era el único bueno que había en su vida, ¿no? Ahí las frases célebres de: oye, compadre, Andrés Soler, se me hace que soy el diablo, porque él sentía que no tenía ningún remedio. Y cuando se lanzan a la prefectura del poblado, le toca competir contra el hijo. Y el lema del viejo intransigente, violento, renegado y todo era madurez y serenidad. Ahí decían las mantas. Hombre, ese es un papá verdaderamente mexicano. La película es muy divertida. Y pues bueno, sirve que apreciamos lo bien hecho en México, ¿no? Sí, correcto. Vámonos. Antoja. Bueno, Iván. Iván. Yo voy a comentar sobre videojuegos. De un videojuego un tanto novedoso, o más bien dicho, un poco más de la nueva generación. El Gears of War. El padre del protagonista, Marcus Fenix, Adam Fenix, el creador de las armas de destrucción masiva en la historia, y que pues se supone que en la historia te lo dan como por muerto, hasta que en el tercer episodio, pues que siempre no está muerto, y en ese ya se muere de verdad. Por si quedaba duda. Sí, por si quedaba duda. Así que pues ese es el que yo traía. Pues se supone que es un buen padre y es un ex soldado igual que el hijo, así que el hijo es un héroe de guerra, que por ir a rescatar a su padre en momentos de guerra, cuando sabía que estaban atacando donde él estaba, desobedece órdenes y a él lo meten al botellón. Lo meten al bote. Por querer rescatar a su padre, que al final pues ni rescató al padre, pues al bote, hasta que lo necesitaron y para afuera del bote. Por cierto, me llegó la invitación para jugar la beta del Gears of War ahí en el Xbox One. Nomás vi que tu cabeza tronaba por todos lados. Sí, güey, fue una masacre, güey, me aniquilaron. Por algo no tengo gold, yo. Pero está muy padre, la verdad es que está muy fregón el juego. Sí quise meterme y dije, pero es para Xbox One. Sí. Bueno, Jima, ¿tienes uno? Retomando el tema, o tocando el tema que hace rato dijeron, o la frase que dijeron, que es como si yo tuviera sentimientos. hay una película que es del 93, que fue hasta hace pocos años, era la única película que más o menos me había movido el tapete. No de chillar, pero sí de sentir así como que, ay, güey, quiero llorar. Es una película donde sale Michael Keaton y y la australiana, ¿cómo se llama la australiana? ¿La rubia? Nicole Kidman. Se llama Lo Mejor de Mi Vida. ¿Quién la vio? Ah, no, muy buena, sea, vamos, sí, esa está bien gacha. No, güey, lloraste con esa, güey. No, me acuerdo que la estábamos viendo. Pinche insensible, güey. No, pues digo que soy culero. Estábamos viendo. Se me hace que el superpoder de Jim es no llorar, cabrón. Es un gen mutante, sí. Sí, ya. Que ha ido aflaqueando, ¿no? Desde que fui papá, como que, ay, cabrón, ¿verdad? No me haces, güey. Cuando uno dice, fíjate que eso como que sí me movió un poquillo, en realidad estabas llorando hasta moqueando y no hayan cómo pararte. Gima, respira ya. No. Tengo. Así digo yo, güey. Oye, no, fíjate, eso sí se me hizo fuertecillo. Me estaba vomitando, casi me volteó al revés a la chingada. Como tú dices, me estaba saliendo sangre de la nariz. Liliana, sí, viéndote con cara ya, güey. ¿Qué? Se acaba de empezar la película, güey. No sé. Esa película la vimos en la añeja y vetusta Sala 2000. Y recuerdo que cuando estaba en una de las partes así, de que estaba la chillada, todo lo que daba, iba con mi carnala y volteaba y dije, ¿y esto de qué llora, güey? Y volteaba para atrás, me acuerdo perfectamente que las butacas o los respaldos al menos eran naranjas. Porque veía algunos espacios vacíos y toda la raza estaba chillando. Y dije, bueno, pues es que sí está gacha, ¿no? Aquella película tremenda donde el papá está condenado a morir y empieza a videograbar todo lo que su hijo se supone que tiene que hacer desde que nace hasta que se va a la universidad, ¿no? Cómo rasurarse, cómo hacerse una sopa, todo lo que tiene que saber, y lo videograba en secreto y luego la esposa lo cacha, ¿no? Hasta que pues finalmente perece, ¿verdad? Va con un médico alterno o alternativo, como un chino, que dice, es que tienes que perdonar, cabrón, perdona, güey, porque ahí tienes algo adentro. Tenía pedos con su familia, problemas, pues, con su familia, con sus papás y sus hermanos, porque los creía de menor categoría que él. Entonces como que eso hacía odiar y le producía esa enfermedad. Digo, al final los perdona y muere feliz. O sea, pero era mentira, güey. Si o sea, ni al caso, pero finalmente se muere. Pero sí es una película de un... Pues, no alcanzó a ser papá, ciertamente. Sí vio a su hijo nacer a unos meses y se petateó. Gran película. Que te hace temblar las rodillas, ¿eh? Ay, ande, Nicole Kidman, ande, así se ve así como la señora. Sí, también te hace temblar las rodillas. Bueno, nada, a mí sí me hace, deja tu temblar. Ya te está vivo, cabrón. Despierta el coloso, güey. El tuerto tieso. Tendría que ser el día del padre, ¿verdad? Bueno, yo tengo una serie de papás de la serie de Game of Thrones, tengo que decirlo, ¿verdad? Pues, ¿eh? En la serie Game of Thrones está llena de padres e hijos con historias bastante complicadas y todos distan de ser ideales. Aquí, mi estimado Iván no me dejará mentir. Hay algunos que se llevan el premio al peor papá ever. Por ejemplo, Stannis Baratheon. Es árido. Es mucho spoiler, yo creo, ¿no, Jorge? No voy a decir el spoiler, okay. Pero es árido, completamente dedicado a su deber como líder militar. Y eso no le impide... Ser padre, es un desgraciado. Robert Baratheon, su hermano, ebrio, mujeriego, desinteresado, molesto en cómo han resultado sus hijos. Ned Stark, idealista, padre cariñoso y tal vez el único padre, o mejor dicho, el mejor padre en Westeros. Y le valió madre. Twin Lannister, brutal, político implacable, preocupado solamente con su legado familiar. Rose Bolton, sádico y traidor, su lealtad está donde su sobrevivencia y ambición le lleven. Walder Frey, cochinote y descarado, pervertido, que le gustan las chavitas. Mandy. Atascado. Y Baelon Greyjoy, amargado por la derrota, añora su grandeza de antaño y no reconoce a su hijo que le recuerda la derrota. Madres. Chan. ¿Se me está escapando alguno ahí de Westeros, Iván? No, eso es mucho spoiler. Eso no puede. No le hace. Ya tenemos la frase cuñada, ¿no? El sí. Craster. Que se chinguen. Craster. Es un papá muy bastardo, por cierto. Sí, maldito. Es el que. Ese sí lo puedo decir. Sí, de hecho. Es, que no tiene es papá. El que. No, que tiene puras hijas y a sus hijas se las tuerce y si ya nace un hijo, se lo deja a los zombies. Los mata. Historia corta. Sí, es un maldito. Pero sigue siendo un padre. Pero sigue siendo padre. Entonces, pues bueno, lleno Jamie. De personajes incompletos. Jamie. Jamie es padre también. Jamie es padre. Por lo menos. Por lo menos. Bueno, el que sigue, Carlos. Al mismo 1997, donde se fue Jima, pero con la de que seguramente también la va a recordar, pero se hizo muy de princesa, la de Buongiorno Principecha. Ah, claro. La vida es bella. También de chilladera esa, ¿no? Ah, la mortalota, sí. Fíjate que ese es el arquetipo del padre, pues, si yo bien tiendo a ser el papá vikingo, uh-huh. El que da las enseñanzas es así de estilo brutal, ¿verdad? Sin embargo, el arquetipo del padre que presenta ahí, Roberto Benigni se llama, ¿no? Sí. Me gusta mucho la dinámica de él, de que es una persona siempre positiva, es una persona animoso, empeñoso, muy trabajador, y sobre todo lo más encantador del personaje es que es muy seguro de lo que quiere. O sea, conoció a la muchacha, le pareció la más bella, no cesó en esfuerzos. Desde los más tímidos e inexpertos métodos de conquista hasta las cosas más increíbles con tal de llamar su atención y finalmente quedarse con ella. Él estaba seguro de que era el amor de su vida. O sea, esto es... Y viene el niño, que también el niño, el papel lo desarrolla bien el chavalito, que no tiene muchos diálogos, pero... Sí tiene cara de niño de campo de concentración. También también con el niño tiene esa misma entrega. O sea, lo quiere como si fuera todo su ser y todo su espacio. Entonces lo crea como verdaderamente un padre debe criar a sus hijos, como si fuera lo mejor y lo único, ¿no? Entonces también la entrega que tenía por su familia es encantadora. Es durante, desde luego, durante la persecución nazi hacia los judíos, el señor era judío, ¿cómo se llamaba? No, sí, no Guido. Guido. Guido era judío, lo llevan al campo de concentración con su hijo, y la esposa, aunque no era de sangre judía, decide irse casi a fuerza para ir a seguirlo. Y toda la película transcurre con el gran amor y toda la paternidad y toda la astucia de este personaje tratando de salvar al niño de los hornos del Führer. Y sobre todo, que él no se diera cuenta que estaban presos. Le dice que todo es un juego, y que es una prueba, y que si ellos ganan les van a regalar un tanque de guerra, que era el sueño armado del niño. Sí. ¿Sí? Y el niño verdaderamente lo cree. Y él se da cuenta que a todos los niños y ancianos se los llevan a la cámara de gases, puesto que no sirven para trabajar. Y él es de los pocos afortunados que puede quedarse, aunque su estructura no era desde luego la más fuerte de todos. Pero se las arregla para quedarse a trabajar. Y le dice al niño que la primera prueba es la del escondite, que nadie lo debe de ver, sobre todo esos que gritan mucho. Y el niño se la pasa escondido y le va inventando pruebas según... lo que va sucediendo según los sucesos, exactamente. Él oculta su propio dolor, él oculta su propio temor. Incluso cuando llega dolorido, golpeado y todo, se hace el fuerte para que el niño diga: muy bien, ya nos ganamos 10,000 puntos, somos los número uno, seguramente nos vamos a ganar el tanque. Y finalmente, ya cuando ya van a llegar los aliados, él pone a salvo al niño. Y cuando va a buscar a la esposa, es capturado por los nazis. Y cuando regresa, el niño lo alcanza a ver desde su escondite. Y el padre sabe que su hijo lo está viendo, ya capturado, ya arrestado. Y empieza a marchar como si fuera un juego. Sí. Y ya nada más escuchan las detonaciones cuando lo matan. Y el niño ya nunca supo que murió. Bueno, en ese momento no lo supo. Al siguiente día... entran los aliados al rescate y entra un tanque norteamericano y el niño piensa que ganó el concurso. El tanque, qué maravilloso. Sí, ¿eh? Y ya se escucha la voz, una voz adulta, que supuestamente es el niño ya de grande, dice de que mi padre hizo todo ese sacrificio, hizo todo para que... El mejor regalo, ¿verdad? El mejor regalo. Sí. Quiso que todo ese trance horrible de nuestra vida yo lo pasara de lo mejor posible. Sí. Ese es un padre... de antología. Extraordinario. Una película prohibitiva para mi mujer. No la puede ver porque sí. Se caga, güey. O sea, no puede. Esa es de las películas que tengo catalogadas en la sección de Las vi una vez y en la puta vida madre la vuelvo a ver jamás, güey. Porque te cagas también. Sí, güey, no mames, güey. Yo estaba en la película así como que no podía ni respirar, güey. Así. Sí, no, no, no mames, güey. Está cabroncísima. Gran película, ¿eh? Sí, muy buena. Extraordinaria. Sí. Pensé que no te iba a gustar, ¿eh? Pensé que se te iba a hacer muy de princesa. No, no, es muy buena. O sea, aunque sí. No chille, pero... ¡Ah! Sí, sí, sí, sí, muy buena. ¿Sí? Esa sí, oh, no me la creo. La... Ay, sí. No, yo tampoco. Yo fíjate que a mí me salió una lagrimilla, ¿eh? Que se no alcanzó a caer sobre mi mejilla porque el era como tan que pequeña se me guardar, pero hasta que ahí. Se evaporó. Nadie nadie lo notó, entonces pero a mí no me avergüenza. Es como transpiración. Ándale, sí. Transpiración. Como si hubiera sido sudor. O sea, y eso quiere decir que no mames, cabrón. O sea, me daban tragos de agua y no me la podía pasar. Como carne seca, cabrón. Anda, sí. Cuando escuchen ustedes que sus caballeros le dicen, ay, pues sí, está un poquillo llegado. Ahora quiere decir que, alma, no mames. Poquito más y se cortan las chingadas venas. Che, se mordió la muñeca, me bajó. Sí. El que sigue, tiene que aventar otro. Oscar, no, ya pues. Ah, no, todavía no. Bueno, sigue, Chiva. No, o Iván, ¿tienes otro? Técnicamente es de otro juego y se pueden llamar. Padres que aunque a la vez no son los Big Daddies de Bioshock. Este son unos xenomorfos o morfos, no sé cómo demonios se llamen. Este te los ponen que son simplemente unos trajes de buzo gigantes. Este que protegen a las niñas de la ciudad de Rapture bajo del mar donde pasa la historia del Bioshock. Este que protegen a las niñas en contra de todo. Y pues eso es, yo creo es de los mejores padres porque es una utopía, supuesta utopía que se echó a perder por el uso de las drogas que cambiaban tu ADN, pues, o sea, que te modificaban el ADN para tener poderes. Entonces, lo que hacían las niñas era recolectar una sustancia que tenían los cadáveres, se llamaba Adam. Y las niñas, aunque tú las veías en el juego como unas niñas un tanto diabólicas, en uno de los juegos tomas el rol de una de las niñas. Y las niñas ven o sea, cuando estás tú viendo el juego por los ojos de la niña, las niñas ven ven todo como si fuera un juego de princesas. O sea, ven a la gente como si estuviera bien vestida, como si estuvieran de fiesta, todo el mundo felices. Esas personas que les quitan a los cadáveres que les quitan esa sustancia los ven como ángeles muertos. Entonces a los buzos estos, a los Big Daddies, los ven como sus padres, ¿verdad? Sus protectores. Entonces pues ahí la mención honorífica a estos padres no padres. Okay. Qué padre. Bien, siguiendo con el tema ese de las películas que te hacen temblar las piernas. Allí mano. No, sí, sí me tiemblan, pero no, no. Pero no chillas. Sí, no chillo, ¿no? ¡Hombre, cabrón! No, no creas nada. Año 2006, una película que también se me hace bastante, bastante bonita, donde sale Will Smith, Chris Gardner, aquel personaje que, que no tiene, no, o sea, que invierten toda su fortuna recién casado en esos lectores de osteoporosis, una cosa así que nadie las compra, les va muy mal, se separa de su mujer, le deja a su hijo y no le alcanza para nada, tiene que vivir en un, pues no sé, en eso de como tambitos S.A., así, o A.C., sí, perdón. Y él hace también así lo propio, ¿verdad? Le dice que es un juego, que son cavernícolas. Sí, se duerme en un baño así horrible, en el metro, terrible. Que ahí es cuando toca fondo, ahí sí tiene la cara de que ya volví, madre. Espantoso, hasta que entra a unos ejercicios de corredería pública o para colocar bienes en la bolsa y de ahí se proyecta y logra salir adelante, funda su propia empresa y al final es supermillonario. Es la película En busca de la felicidad. También un papá ejemplar que hace hasta lo imposible porque su hijo no sea víctima de la vorágine, de la pobreza y de la marginación. Y que hay ciertos momentos o ciertos pasajes que dices, ay, cabrón, si fuera un poquito más honesto, sí lloraba, güey. Pero no. O sea, que no, chillaste, o sea, ahí moqueaste, no, ¿verdad? Como que, ay, güey. Ah, fíjate que casi, feo, casi güey. Lloro con esa película. Eso quiere decir que estamos así. ¿Qué tienes? No, nada. Estabas mordiendo el cachete, güey. Exactamente. Fíjate que esa película a mí me gustó mucho. Pero ¿sabes qué? Siento que se derrumbó mucho. ¿Sí? Sí. ¿En qué parte? Al final. Cuando se hace millonario ya. Chris Gardner en realidad nunca tuvo muchos millones, nomás vendió su patente en $1,000,000 y ya. ¿Qué dices? Oye, no manches, tanto pedo como para que no te regalen una escena emotiva. En la que ya le compra juguetes al niño, o se van juntos o algo. Entonces siento que como que le faltó como 10 minutos. Cuando están jugando básquetbol, que le dice que no permita que nadie... derrumbe sus sueños y que, sí, y exacto, que sí. Esa escena está padre, creo que, de hecho creo que es la escena que más vale la pena para mí de esa película, para sí mí. No, pero me refiero a que el motivo del final, un cierre exactamente, sí. La conclusión de que ya chingamos, hijo, y vente, sí, o que llegue con el juguete que quería y mira, te lo compré, o sabes que de en adelante va a ser mejor, nos va a ir bien, y la o que comprara las entradas de béisbol que ya ves que eso se quedó pendiente y que le dijera, sabes que ahora sí vamos. Algo, entonces como que sí siento como que, ay cabrón, le faltaron 10 minutos. Pero sí, excelente, de las que por default tenemos que tener para verlas a lo macho solo sin derramar una lágrima. Una película, o sea, que a mí me gustaría hablar de padres o de padre es la de Hombre de Familia. Pero todavía no te toca, ¿eh? No le hace. No tienes nada, adelante. De Hombre adelante. De Familia, protagonizada por Nicolas Cage y por, ¿cómo se llama esta chica? Leoni. Y es muy padre esa película, a mí me gusta mucho. Sí, dímelo a mí. Porque, bueno, la película trata de un hombre que es multimillonario. Un buen día despierta y llega una super modelo a ver si le da para sus chicles. Y el cuate, bueno, recuerda su pasado, recuerda una novia que tuvo que quiso mucho. Él tuvo la oportunidad de viajar a París. Y bueno, hay una serie de sucesos donde de pronto encuentra un personaje, yo no sé si es Dios o el diablo, no como sé. Un ángel, güey. Algo así. Y le permite echar un vistazo a su vida, cómo hubiera sido su vida si se hubiera quedado con la chica. Y despierta el día siguiente y pues están los niños y ay, güey, qué onda. Y toda su vida. Sí. Esa película a mí me gusta mucho porque de pronto sí la piensas y dices, ah, caray. Pues, ¿cómo sería echar un vistazo a esos finales alternativos, ¿no? Sí. De la vida de cada uno. Y es buena la actuación, fíjate, creo que es la única película de Nicolas Cage. Hay otras. Bueno, hay otras, pero es una de las que sí me agradan y que puedo rescatar como buena. Y bueno, la Téa Leoni se ve guapísima en esa película. Y es otra película de... Ella siempre sale bien, ¿verdad? Sí, es una actriz muy... Fíjate que yo, la primera película donde la vi, haciendo una remembranza, sale la de Bad Boys con Will Smith, era cuando empezaba, traía el cabello negro y bueno. Yo la primera vez que la vi en Impacto Profundo. Ya estaba un poquito más... Ya había más, salido sí, antes. Y luego después salió en Jurassic Park. En otra de Jurassic, sí. Bueno, eso fue mi aportación de padres, ¿eh? ¿Y quién sigue? Sí, Lord Tétanos. Pausa. Señor, llévame a mí. Se confirma la muerte de James Horner. El accidente que comentábamos hace un rato, ya salió la nota. No derrama ni una sola lágrima. Ay, por dentro. Cabrón. Puta madre, sí, ya se confirmó que en efecto. Se mantiene estoico, ¿eh? Payaso con careta de alegría. El piloto del avión que fue que fallece en el accidente, pues en realidad sí fue James Horner, ya se confirma la nota. Puta madre, pues compositor Titanic, Corazón Valiente, Avatar, películas de Star Trek, Cocoon, Mente Brillante, No, son incontables. Aliens. Aliens. Hizo la música de Aliens, Apolo 13. O sea, fueron más de 100 filmes los que él interpretó. Y muchos premios. No, pues incontables. Ahorita estoy checando ya la nota. No mames, güey. Ay, cabrones, ¿por qué les mañana da por... todo el día pura música de Horner, sí, por favor, en sus máquinas. Entonces, pues bueno, pues ni modo. Descansen en paz. Que la sí. fuerza la acompañe. Hay que ver el lado bueno. A mí se me hace que lo hizo en este día para entrar en nuestra sección de inmemoria, güey. Claro, se quiso apuntar. Sí. Diga, ay, bañado. Bueno, voy a seguir con otra, hablando, pues bueno, ya que estamos, padres de Star Trek. Hay varios padres en Star Trek. Primero George Kirk, que sale en la Star Trek de 2009. Mm. Que por cierto es protagonizado por Thor. Por Thor, sí. Sí, con todo está flaco. Fugazmente, ¿eh? Sí, fugazmente. Y luego James T. Kirk, se descubre que es padre en Star Trek 2, La Furia de Khan. Es un gran comandante, pero como padre no sabía ni cómo era su hijo. Y luego Sarek de Vulcano, que era padre de Spock y de Cyborg. Y otro que era Benjamin Sisko de Deep Space Nine, oficial a cargo de toda la estación, viudo y padre de Jake, que además de tener la estación tenía que criar a su hijo. ¿Quién quiere la siguiente? Vámonos, el Iván. ¿Yo? ¿Hay otro? Pues, de otra vez de los videojuegos de BioShock, nomás que ahora es el BioShock Infinite. Pues toma un giro muy inesperado cuando eres el protagonista en el juego y te contratan como detective privado, como que se puede decir, para rescatar a una niña. Pues al final resulta ser el padre de la niña, que borraste tus memorias muy huevadamente para no sufrir todo eso. Y y descubres que a la vez eres el malo en una dimensión, se puede decir, alterna. Cuando la hija se llama Elizabeth, ¿verdad, Jorge? Sí. Elizabeth, Elizabeth. Le ayuda ya a este señor, a Booker. Se da cuenta que él es el bueno y a la vez él es el mismo malo en todas las dimensiones que existe. Si se arrepiente de sus pecados, de eso mismo, quiere rescatar a la hija, pero a la vez la encierra en una torre, muy a la Rapunzel. Y y a la vez si no hace eso de arrepentirse de sus pecados, pues sigue la vida del detective, y es cuando regala a la hija o la da perdida. No, la daba, es que daba una razón, pero déjame acuerdo, por saldar sus deudas. Creo que era apostador o algo así, y por saldar sus deudas dio a la hija ya para no tener qué deudas. Perro. Y entonces pues esa es su redención, ir por la hija, pero a la vez eres el malo que no quieres que le pase nada a tu hija. Pues claro, por supuesto. Y pues ahí es la... Y la hija lo ayuda con sus poderes a ir a varias dimensiones. Y pues resulta que en uno es bueno y en el otro es malo. Y en el otro es bueno y en el otro es malo. Y ahí sí. ¿Y ahí infinitamente en todas las dimensiones? Hasta que la muerte los separe. Exactamente. Entonces es un padre bueno, padre malo. Pero es malo. Bueno, Pantoja, sí, ¿tienes algo? No. Bien. No quiero dejar pasar a nuestro ya antes mencionado personaje de chiquito, pero ya que creció y que echó pata deliberadamente con la senadora Amidala, Anakin Skywalker. Bien. Y que posteriormente... El que acaban de agarrar. Sí. Y que posteriormente forjara una de las frases más famosas y muy adecuada al día de yo soy tu padre. Soy tu padre. No. Sí. Que todavía mucha gente sigue creyendo que dice Luke, yo soy tu padre. Sí. No. No, bueno, pero... No, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Y otro dice, no, es imposible. Bien, sí, no quería dejarlo pasar porque, pues, ¿quién más que él, no? ¿Será el padre malo, más malo y famoso de toda la historia? Más malo a lo mejor también. Le corta la mano a su hijo, oye, dime. Le cortó la mano a su hijo. Sí, imagínate. Y aparte pues también la del corrido de tengo hambre y también mucho frío. ¿Cuál es eso? Por favor, hoy no me digas nada. Eso es Mugler. ¿Sí o no? Se va a cortar la transmisión, güey, con eso. Esta noche nos encontramos. Sí, de la canción. De la canción ridícula que amarra una niña de un alambre de púas y se le mochan las manos, ¿no? Ah, la canción ridícula y el Carlos se cae llorando. Sí, papá, puto. Nel, sí me cae en cura. Voy, telas. Adelante, Tétanos, porque si no voy a guacarear. Ok, siguiendo mismo, pues, de Star Wars, hay otros dos padres que se nos están... Bueno, otro padre que se nos está olvidando, Jango Fett. Jango Fett. Que se llevó a su clon no modificado, Boba sí, Fett. Pero que, sí podría ser, decirse que tiene millones de hijos. ¿Qué? Técnicamente. Sí, pues, y aunque Boban es un clon, Jango lo educó como un hijo. Realmente lo toma como un hijo. Entonces también es un padre friki. Es que es un clon inalterado, ¿verdad? Sí, era un clon inalterado. Exactamente. Y obviamente, pero sí es su hijo, técnicamente. Sí, técnicamente, pues es su hijo. Que lo haya fornicado. ¿No haya qué? Echado pata, pues. ¿Echado pata? Sí, sí, sí. Sí es su hijo, ¿no? Porque proviene de él. Sí, literal. Okay, muy bien, literal. Bueno, voy a aventar otros dos padres. Chingados, que son de tres entre. No, está bien. Agarra la tónica, ¿no? Agarra tus micrófonos y ya. Del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos. Denethor, que es padre de Boromir y Faramir. Oye, pero dijiste dos padres de Star Wars, nomás dijiste Jango Fett. No, digo, bueno, el otro que era de Anakin, que ya les había dicho Yima. Pero es que él traía dos padres, ese y este. Sí. Ah, bueno. Y bueno, Denethor, que es padre de Boromir y Faramir, y Theoden, que es padre de Theodred. Echar a Theoden. Oye, échatelo. Pero ese es medio infame, ese padre, ¿no? ¿Cómo ¿cuál? Se llama el que ¿Denethor? Es el papá de Boromir. Denethor. Eso. Era bien maldito. Porque le tiraba mucha porra a uno y el otro lo estaba del nabo. Sí, el otro eres un pendejo. Sí, te lo digo en la cara. Sí, tú eres lo máximo y tú eres un idiota. Hey, ¿qué dicen rey Theoden? Ningún padre debería de vivir más que sus hijos. Ese fue Theoden, a la muerte Theoden. De Theodred. Pues qué pinche, oye. Sí. De hecho, en la novela, los dos padres sirven como espejo del opuesto. Mientras que Denethor y Theoden, los dos sufren la pérdida de su primogénito, los dos asumen posturas muy distintas. Claro. Denethor sucumbe ante la desesperación, mientras que Theoden precisamente toma la muerte de su hijo para precisamente hacer lo que tenía que hacer y asumir pues su responsabilidad y llevar a término la situación bajo la que estaba, ¿no? Denethor, al contrario, simplemente sucumbe ante la desesperación, pierde la cabeza y dice, pues ya me valió madre todo, la chingada, ya me vale madre, pum, vale. Entonces, son dos ejemplos muy claros de cómo se asume una situación traumante, ¿no? Y bueno, esos son dos padres, Señor de los Anillos. ¿Quién tiene otra? Pues ahí se podría decir en el Señor de los Anillos también el de Eowyn. ¿Cómo se llama el papá de Eowyn? No sale. ¿Cómo no? No. ¿Hugo? No, de Eowyn no, de la elfa. Ah, Elrond. Elrond. ¿También es padre? Sí, también es padre, Elrond. Sí. Sí, es cierto. ¿Qué sigue? Bien, ahí voy yo. Yo voy a echar un papá genial, que también nos falta la película esa, pero no me refiero a ese churro. No, no te lo eches, nomás. Me refiero... Si quiere llevar, Calmado, Tétanos. Después de toda la carrilla que me da este cabrón. Sí. Ay, quieren al toro porque van los cuernos. Ay, güey. Homero Simpson. Ese es otro. Ah, hombre, ese es un papá entrañable. De hecho, al pasar del tiempo, Homero se vuelve cada vez más y más estúpido. Y lo dejaron en el capítulo especial 146, ¿o cómo se llamaba? De que es verdad que Homero se va haciendo más estúpido. Y pues sí. Primero era un papá regañón sangrón en las primeras temporadas. Sí, mo. Que incluso Bart todavía le decía papá. Y luego ya se vuelve así cada vez más pendejón. Sin embargo, la labor y esfuerzo para sus hijos es siempre entrañable. De este entrañable personaje por sí mismo. Ahí todos recordamos con sus tres hijos los buenos y malos momentos que ha tenido. Como cuando pierde a Maggie. Que después de haberla descuidado por mucho, que incluso ahí tenía un nido de tlacuaches. Y le dice March: Homero, ¿tú sabías de esto? Y él contesta: sí, a la grande le puse cuca. Y cuando la pierde, que sale gritando desesperado: ¡mi niña, ayúdenme! ¡Perdí a mi niña! Y toca los vidrios de un automóvil y baja el vidrio y es March. ¡Ay! ¿Qué te pasó, Mero? No, no, nada. Ese es con Maggie, que desde luego siempre olvida el nombre y etcétera. Pero igual también ha tenido los momentos entrañables de cuando la llevaba a la taberna de Moca y la ponía a jugar con otros chiquillos. Que le ponen una madrina, ¿no? Y le ponen una cámara. Y March, pues ahí descubre de que realmente se hizo cargo de ella, ¿no? O cuando están esperando las primeras palabras que le dice Homero: Maggie, los problemas empiezan. Parece que los problemas empiezan cuando empiezan a hablar. Ojalá tú no lo hagas. Y cuando se va, le dice: papi, la Maggie, que fue su primer palabra y nadie la escuchó. Entonces tiene sus despuntes. Con Bart Simpson, híjole, pues cuando se convierte en pie grande, que le está enseñando las técnicas de supervivencia a Bart, que le dice: así vamos a hacer una trampa. Y le dice aquel emocionado: sí, papá, porque te le decía papá, no le decía Homero. Y ya después de muchos desastres, que hasta sale la revista de Lo Insólito. Y pues chafiaron con todas, ¿no? Hasta que el capítulo donde se hace Hulk también. Bueno, lo pintan verde y lo tiran a Hulk. No, pero yo digo en el que demandan. Primero, el terapeuta no puede creer que asfixie con sus manos a Bart. Ah, sí, sí. Y trae a Kareem Abdul-Jabbar para que le haga la terapia a Homero. De que también lo asfixia, lo ahorca. Entonces ya este se queda traumado, ya no puede ahorcar al Bart. Y este se desata y se hace así desmadroso totote, ¿eh? Pero al final le encuentran un punto de concordia demandando al terapeuta porque no funciona la terapia, ¿eh? Entonces ahí también tiene sus puntos buenos y malos. Y con Lisa yo creo que es la que con la que más ha tenido. Desde cuando Lisa lo ve, que ella se sueña como el papá y entiende que ella es una verdadera molestia para él. Hasta cuando la invita a hacer que no piense las cosas y que las haga así nomás aventarse y que se mete en el museo en la noche y todo. Que la va buscando. ¡Lisa! ¡Lisa! Y ya cuando la encuentra ella dice: ¿me estabas buscando? Ah, no sé. ¿Tú me estabas buscando? O sea, que claro que sí. Sí, hombre. Me puedo pasar la noche hablando que de también la frase está el abuelo, ¿eh? O sea, también es el abuelo. Papá. Sí, está. El abuelo, el papá. El abuelo es mi personaje favorito de los Sims. Me mata de la risa ese güey. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La muerte! Que también es su papá. Y también, digo, pues, ¿cómo no iba a salir Homero así? ¿Verdad? Pero con mi historia van a mojar los pantalones. ¡Muy tarde! Y sí, ahí están buenos papás en los Simpsons. Sí, es genial. Sigue, Oscar. Yo quiero hablar de un padre que, bueno, la verdad es que ejemplar, no para nada. De Vito Corleone. Ay, huevos. A ver, ten cuidado y mide tus palabras. Con propiedad, por favor. Sí, papá de Sonny, de Fredo, de Michael, de Connie y de Tom Hagen, que era adoptado. Híjole, pues la verdad es que la interpretación de Marlon Brando de este personaje sí está muy, muy, muy cabrón. O sea, es una de mis películas favoritas, tengo que decirlo. Y bueno, definitivamente, ahí fíjate que yo creo que Vito Corleone se comió a Marlon Brando. Siento que tanto se lo creyó, tanto se metió en el personaje Marlon Brando que toda su vida fue Vito Corleone. O sea, no salió de ahí. No salió de ese personaje, pero bueno, ustedes también comentan esta película que a mí en lo personal me encanta. Es una película, tiene toda esta película. Fíjate que ese El Padrino es mi película favorita. Ah, ¿sí? ¿En serio? Ever. Sí. Órale. Hay dos películas, bueno, sí, dos películas que veo año con año. No, o sea, tienes tu maratón personal. Sí, no me las pierdo. Una es El Padrino y la otra es El Señor de los Anillos. Me las he hecho todos los años. Bueno. Y El Padrino es, sobre todo la primera, es una obra de arte. Y fantástica. Los diálogos y es de esas películas que puedes ver y ver y volver a ver y en cada ocasión le encuentras detalles, sí, nuevos. O sea, sí, sí. Está, sí, fantástica. Es de capas. Es de capas. Y fíjate que, bueno, yo no he leído el libro, pero me imagino que, no sé si la adaptación rebase la obra literaria, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho. ¿A poco no has leído el libro? No. Yo no sabía que había libro. Buen apunte. Okay. Bueno, hay un libro. Ay, en las frases del Friki Podcast. Ya se quedó, yo creo, ¿no? Yo no sabía que había libro. Hay que apuntar. ¿Había libro? Pues sí. Ay, cabrón. Bueno, sin comentarios. Sí, bueno, muy buen. Un padre de plano. Como ningún otro. Sí, ¿alguien quiere muy bueno. ¿Otra cosa? ¿Iván? ¿Vas? Pues otro padre, aunque es de un padre de un robot, de un famosito robot azul de Mega Man, el Dr. Light. Ay, odio a Mega Man. Ah, no, vea. No, perdón. Lo confundí con otro mono azul. Pues fue el creador de Mega Man y de X, como se llama en sus futuros más apocalípticos. Que en todas las. En cada juego y le creaba mejoras y armaduras y todo, y siempre estuvo con él a pesar de haber estado muerto. Creo sí, no estaba muerto allá. No, nunca supe si murió o no. Jorge. ¿No sabes? ¿No sabes? No le suena. ¿No deberías de saber? Ah, bueno, muy bien. Disculpen si no sé de eso. Yo nomás los jugaba, güey. Buen punto, yo también. Pues lo que me imaginaba, pues siempre nomás salen las capsulitas y en. En imágenes y nunca se ve vivo. Más que en los juegos de Mega Man. Pero ahí está otro padre, aunque sea de unos robots. Jima. Sí, 1984. Una película donde salen preponderantemente dos papás. La película de Amadeus. La idea de Mozart llevada al cine. Brillante película. Su música, pues obviamente compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart. Donde en una parte importante de la película, Mozart es perseguido por la figura o espíritu de su papá, Leopold Mozart, bajo su tenaz educación y carrilla intensa de que si no le echas ganas, te regresas a Salzburgo, perro. A seguirte la calle ahí del padrecito. ¿Cómo que con qué puesto tenía el padre de ahí? Era obispo, ¿no? Sí, el obispo. Sí, era obispo. Es que no tenía la palabra correcta. Y posteriormente, cuando se libera, por lo menos de su presencia física, más no de la psicológica, cuando se casa con Constanza, que tiene a su primer hijo, pues se ve que es un padre amoroso y que lo quiere y lo cobija y todo eso, y hasta que muere, y pues ahí el niño jugando con las monedas en la película. Que si no sé si sepan, pero en la película parece que tiene a su hijo, ¿no? Creo que es Franz. Cuando él muere, es un niño chiquito de que 3 años, a lo mejor 2 años. Pero hay datos, o los datos biográficos, dice que tuvo 6 hijos. De los cuales pues solamente dos llegaron a una etapa adulta. Los demás como que se petatearon en el camino. No sé exactamente bien esa historia, pero sí, por lo pronto en la película aparecen esas dos figuras paternas, de abuelo a hijo y de hijo a hijo del hijo, ¿no? Wolfgang Amadeus Mozart en Amadeus. Tremenda película. Ay, güey. Sí, ¿no? Ahora sí, ¿cuál? Hamlet. A ver, ahí tengo otra. Kyle Reese, de Terminator. Enamorado desde el futuro de Sarah, viaja al pasado para protegerla y pues echar pata. Despiadadamente. Oye, pues se ha resultado medio traumático, ¿no? Oye, tienes que regresar al pasado. ¿Y a qué voy? Pues echarte a mi mamá. Ay, güey, ¿por qué? Pues si no nazco. Ay, güey. Es una historia tremenda esa, ¿no? O sea, esa sí. Es como una ecuación, ¿verdad? Que ves la película, sobre todo la primera, quizá la segunda, y dices, ¿cómo es posible que haya podido tu papá mande a un soldado para que fornique deliberadamente con tu mamá y puedas nacer tú, cabrón? Sí, es una tipo paradoja, güey. Tremendo, ¿no? Sí, porque donde Donde no se caiga, güey, ya valió madre, güey. Sí. Donde no le pegue la caja de los muñecos. ¿Qué tal si le agarran? No le tiramos a la fecha y le agarran sus días y ya valió madre, güey. ¿Qué tal si le dio un calambre? ¿O qué tal si no funciona? Ay, no. Yo no sabía, nunca es había mucha, pasado esto, güey. Es mucha la presión. Estoy nervioso, güey. Ah, ¿a poco se puede que no funcione? No paraguas. Soberbio. Númbrela. El que no entendió, no paraguas. Sí, no, pero sí. Oye, también. Y otro papá que también más o menos es la circunstancia parecida. Qué lástima que no está aquí el buen Arthur. Arthur, buen que no. El papá de McFly. Ah, claro. Sí. Singular personaje. ¿Verdad? Sí, muy, muy divertido. Si muy... bien no es central de. Pero sí, es parte importante, es muy importante. ¿Verdad? Sí, en su hombre. Primera etapa, qué bárbaro, cabrón. Pues sí. Bueno. Sí, no, tremendo. Vámonos ahora en 2001, una película que se llama Yo Soy Sam. Y lo hago así porque está tonto el papá. ¿Cuál es ese? Es con con Sean Penn. Hombre, que el papel de idiota le sale perfecto, no batalló mucho, ¿eh? Incluso lo nominaron al Oscar a Mejor Actor por ese papel. La niña es Dakota Fanning. La gritona. Y Michelle Pfeiffer es la abogada que lo representa. En alguna ocasión le di una pasada rápida a esta película y ahora le queda perfecto. Resulta que Sam es una persona que tiene algún tipo de retraso mental bastante grave. Y tiene a su vez un par de amigos que también tienen, adolecen de ese mismo problema, ¿no? Desde luego, pues no es una persona universitaria, ni tiene los grandes ingresos, vive el día, es independiente, se mantiene él solo y enfrenta un juicio para quitarle la custodia definitiva de su hija por no ser una persona apta para cuidarla. Entonces él inicia un juicio legal inspirado por la niña, porque la niña es sumamente inteligente, es una niña brillante. Entonces, por inspiración de ella, inician un proceso legal para pelear la custodia de la niña, para permitir que se quede con él, porque ella lo quiere mucho, casi lo cuida, ¿no? Casi ella es el adulto. Michelle Pfeiffer, no queriendo, toma el caso, porque pues desde luego es muy difícil. Y pues aunque los jueces sienten mucha simpatía por Sam, porque sus amigos, también así medio retrasadones, van a testificar a su favor y le dicen que él es una buena persona, que él se porta bien, que él no roba, y van así con la inocencia, así casi de niños, a tratar de defender a su amigo, y toda la felicidad que tienen como familia, como padre y como hija, que finalmente... yo creo que sí hay muchas personas que no han visto esta película. Entonces, pues ahí finalmente sí se pone un poquillo dramática la película. Los que pueden, véanla, pero es muy buena. Sam es muy buen papá. Desconozco totalmente de lo que me estás hablando. En serio. ¿Cómo tú? Sí, se llama Yo Soy Sam. ¿Es muy vieja? I Am Sam, 2001. Ni tanto. Para nosotros, no, cabrón. Sí, o sea, muchos de los que nos escucharon estaban niños en ese... En ese momento, hace 15 años. Hijos de la hijo real. Hay dos películas que se parecen en su esencia. Es la de Tootsie, donde sale Dustin Hoffman. Y la de otra donde sale Robbie Williams, el que falleció hace poquito. ¿Y de cómo se llama? ¿Cómo se llama esa película? Miss no sé qué. Como que se disfraza de viejita. Se disfraza de señora. Los dos, ante la circunstancia de perder la custodia de los hijos, toman la personalidad de una dama y se visten de mujer. Yo nunca vi esas. Ah, sí, está. ¿Cómo le pusieron aquí? No recuerdo. Mrs. Doubtfire. Exacto. Era la película, sí, pero no era... ¿Cómo le pusieron en español? ¿Tú la viste? Sí. Y pues se la rifan, o sea, es una peliculilla, pero bueno, son padres, ¿no? Que se la rifan para quedarse con la custodia de los hijos. Robin Williams. Y pues está, sí, eran buenas también. Ah, yo otro de otro videojuego, Harry Mason de Silent Hill, que literalmente, pues se fue al infierno para ir por su hija. Entró a Silent Hill para... Bueno, inicialmente fue para ir por su esposa, ya que recibió una carta de su difunta esposa. Y al final resale con la hija, pero que también la quiere ayudar a salir de ahí. De ahí sí no tengo mucha idea porque no he jugado. ¿Jugaste? No, no los he jugado. Pero sí es conocido, ¿verdad? Sí, sí, sí es muy conocido. Inventado. Bueno, yo les voy a platicar del 96, de, también de las pocas películas esas de comedia que me llegan a gustar, donde sale el Gobernator, el juguete prometido. Bien. Que anda a la madre, es él y un cartero sobre el Turbo Man. ¿Verdad? Típico papá que tiene mucho trabajo y quién sabe qué, y que no sé cuánto, y se le olvida el regalo del hijo, cabrón. Y en la víspera de Navidad, buscando el trinche juguete, hasta que de manera totalmente fortuita es el personaje de acción en persona y vuela y toda la cosa, ¿no? Película navideña, ¿no? Navideña, o sea, completamente, sí. Y está padre el rol que juegan ñoña. Ahí. Sí, está ñoñona, sí. Sí, pero todavía hay como que más o menos actuaba. Sí, el, no, pero sí está divertida. Sí. sí, está padre. ¿Cuál otra película, jóvenes? Luego, ya que andamos con padres trágicos, la relación entre padre e hijo de la película, bueno, y de la novela The Road, de Cormac McCarthy. Hijo de la madre. Esa película está bien, pero bien cruda. Protagonizada por Viggo Mortensen. Es una cosa completamente alucinante de cruda y ruda. Un padre que hará hasta lo imposible por salvar a su hijo. La película está ahí en Netflix, si no la han visto. Se la recomiendo porque está muy buena, pero la verdad es que sí tienen que tener el estómago para verla, porque es de esas que están... por ejemplo, sí, a Carlos no le gustaría porque es de esas apocalípticas. Y ya de entrada, pues ya sabemos que a Carlos no le gustan. Sí, y es un mundo apocalíptico. El padre lleva a su hijo hacia el mar, que era el lugar más seguro, pero pues les pasa de todo en el camino. Lleva una carretilla. Sí, exactamente. Está bien chida. Está bien, está bien chida, güey, pero la verdad es que sí está bien ruda la película. Sí. Te acabas así como... Me acuerdo mucho cuando los quisieron asaltar o los asaltaron, algo así. Y, sí. Y lo reasalta, ¿no? Ya cuando trae el arma él. Sí, no. Está cabrón. Y no se tienta el corazón, a ver. Ya es que encuera también a un güey. Pues ese mismo. Sí, ese mismo. Sí, no. De hecho, pues la película es muy buena. Sí, está muy chida. ¿Cómo se llama? The Road, El Camino. Exactamente. Entonces es muy recomendable esa. El Camino. Entonces, el que sigue... Ahí entraría también una parecida a la de Myst. Ah, sí, no seas mamón. Liliana todavía me está rayándome por esa película. Cada rato. Por cierto, vimos una que dijo: esta pinche final, que bebo. Se estresó bastante. Sí, ahorita me voy a acordar. Sigue. Órale, échale. De esos papás memorables, otra vez me voy con los mexicanos, pero hasta 1940 con Fernando Soler. En la película En tiempos de Don Porfirio, él encarna un padre abnegado a que por llevar una vida de miseria, por haber perdido la fortuna en una mala apuesta, que por cierto la pierde contra Joaquín Pardavé, no es digno de casarse con la muchacha y pues prefieren que tenga la hija, que resulta que es Marina Tamayo, por cierto, la muchacha. Entonces prefieren que sea la hija ilegítima antes de que se vea obligada a vivir la vida al lado de este bohemio, el cual lleva una vida exactamente así, bohemia, rodeada de recuerdos de muchos amores, de las fotografías de todas las mujeres que le escribieron unas líneas en las páginas del libro de su vida, tomando ahí siempre con los muchachos, midiendo el tiempo en alcohol, y lleva toda una vida bohemia. Sin embargo, la contraparte es la de un padre que siendo todo un caballero no le revela la verdad a la hija, pero procura estar siempre cerca de ella. Y se convierte en un gran amigo, que desde luego toda la familia le decía que no te juntes mucho con ese hombre, etcétera. Pero él se las ingenia para ser amigo y confidente de la muchacha y poder estar cerca de su hija en todos los pasajes más importantes de su vida. Entonces ese es un buen arquetipo de papá, ese papá es buena onda y pues lo teníamos que mencionar. Bien, ya te traumé con el video, mames. Sí, está infame. No mames, güey. Infame. Mañana se los compartes para que sepan de qué estamos hablando. Sí, ahí vamos a poner un... Nalgas, cabrón, pinche perro. Un video sádico y fíjate que... Cutulesco. Sí. Siguiente, papá. Seguimos adelante. Año 1997. El Full Monty. Donde aquella pequeña comarca de Yorkshire, donde solamente se habla de fútbol. Chingona película. Y de acero. Prácticamente toda la población de hombres, de caballeros, trabajan en el acero, ¿no? Por una cuestión económica. Se estanca la cuestión laboral, se quedan sin trabajo. Y este personaje, Gas, que es el papá, empieza a hacer lo que puede para pagar. Deja ya comer la pensión alimenticia, porque la mamá la trae, pero jodido. Claro, la mamá muy cómoda ahí en su casa con un esposo que sí trabaja. Hasta que a este personaje se le ocurre reclutar a algunos personajes sui generis, amigos de él, de ahí de la fábrica, y empiezan a montar su acto desnudista, ¿verdad? Y ahí rentan un teatrito y empiezan a hacer la publicidad. Y finalmente les va bastante, bastante bien, ¿no? Pues bastante divertida, ¿no? Una película que me acuerdo que aquí cuando se transmitió en Durango, el escándalo, imagínate también la pía sociedad. Sí. Y Velas Perpetuas AC, en complicidad con la arquidiócesis, también trataron de bloquearla. ¿En serio? Sin éxito, por supuesto. Es muy divertida esa película, sobre todo cuando están formados en la oficina donde dan empleo, que empieza a escucharse la música y todos están formados, ¿no? Normal, como cualquier persona, y empiezan a recordar los pasos y empiezan a bailar todos los de la coreografía, sí. ¿No? Está muy padre esa película. Sí, gran película. Adelante. Ahorita que están hablando de eso de acero y de trabajadores, me acordé de un capítulo de Los Simpsons, no sé si se acuerdan. Sí, cuando Homero lleva a Bart a la... Porque piensa que va a ser gay. Porque piensa que es gay. Y lo lleva a la... ¿Qué es? Es una fundidora, ¿verdad? De acero. Entonces le dice, aquí es donde se hacen los hombres. Mira, hijo. Y luego resulta que todos los trabajadores son... ¡Eso! Tan, tan, tan, tan, tan. Y hasta baja la esfera está de espejitos, ¿verdad? Por eso ahorita, si escucharon una risa de la nada, fui yo que me acordé de ese capítulo y me empecé a reír. ¿Qué sigue? Pues esos son papacitos, ¿eh? También los pudimos haber mencionado. Ya se te antojar. Vamos a seguir uno con una familia disfuncional. Claudia, Luis y Lestat, de Entrevista con el Vampiro. Hablando de papacitos. Ay, se colgó de la oportunidad, hijo de... Sí, y aquí soy, cabrón. No. Aquí me dejo ir. Aquí los tengo que decir. De vaselina no traes ninguno. Ay, también hay que mencionar, ¿cómo se llamaba? A Dani. Dani Zuko de vaselina. ¡Qué casualidad! ¡Ay, cabrón! Papito. Ahorita me empezaron a aflojar. Sin albur. Papito, el de King Kong. Papito, ¿qué tienes, güey? ¿Qué vulgar eres, estoico, ¿eh? Papito, ¿qué tienes? Ay, chillón, te voy a decir. Me salió. Ay, claro. ¿Quién era, pues? El de Lester. Habla de tus papacitos, pues. Avanti. Pues, lo ¿qué deseas, Jorge. ¿Qué más puedo decir? Ya, estos no tres cabrones. Caucásico. Ay, güey. Pero de hecho, pues ya, si vieron la película o leyeron las novelas, ya saben que era una familia más disfuncional que la chingada. Casi tanto como la de Malcolm. O peor. Medio, pues están bien psychos. En este caso, pues bueno, Claudia, que era la niña vampiro traída con estos dos güeyes, sádica, desgraciada, igual que Lestat, hasta que se agarran odio mutuo y termina ella matando a su padre. Tan, tan, tan. Ya me spoileaste la película. Nada, no mames, güey. No, pero eso no pasa en la película, no te preocupes. Bueno, otro padre, Cooper de Interstellar. Ah. ¿Por qué acaparas, Jorge? Esos son rápidos. Es un programa, deja. Esos son rápidos. Cooper de Interstellar deja un mundo atrás de sí para encontrar un nuevo, para dejárselo a sus hijos, pero al mismo tiempo termina perdiéndolos. Ay, ese está... Está bien, cabrón. Gran película. Sí, muy, muy, muy buena. Apenas del año pasado, güey. Muy, muy buena. Excelente. Next. Carlos Estoico. No, pues ahora pasé la malobra 2010, Kikas. Ah, sí. Ahí sale un papá genial, ¿no? Ah. Sale Gran Papi, Big Daddy, protagonizado por Nicolas Cage, que esta película afortunadamente no tiene el efecto Cage. Ah, sí, termina bien. Sí, porque es que se lo echan pronto, carnal. ¿Y sabes qué? Sí, de hecho lo matan rápido. Sí, ese es el mejor papel que le he visto. La neta, porque cuando es el buscador de tesoros, ahí en Busca del Tesoro Perdido, no le queda. Cuando es el ladrón de autos en 60 segundos, así pues sí. No es el galán, o sea, no es Vin Diesel, ¿eh? Ni el Ghost Rider menos. No es el arquitecto. Pero este que es el viejo salido de prisión, ya muy dañado, con sus traumas, arrastrando todos sus traumas, frustraciones, y con un aspecto de señor así ordinario y normal. Así con el pelo hacia un lado y con lentes y haciendo gestos, un poco desubicado, un poco desaliñado, le queda perfectamente. Y resulta que es una persona, pues desde luego que tiene una sed de venganza, muere la esposa, lo acusan injustamente de ser corrupto porque el propio sistema de justicia allá en Estados Unidos está permeado por una banda de narcotraficantes. Qué horrible realidad de estar viviendo allá los gringos, nosotros aquí no sabemos nada de eso. Sí. Y cuando por fin sale, ese agente de venganza prepara a su hija para ser una heroína clandestina y anónima, y pues la vuelve una asesinita serial que pues esta niña se llevó a la película, como todos sabemos. Sí. Y pues ¿cómo él... ¿Cómo se llama esa? Hit Girl, la película se llama Kick-Ass. Pero en español así es, Kick-Ass. Kick-Ass. Kick-Ass. Pues te digo que aquí la trajeron como un superhéroe sin superpoderes, ¿no? Sin superpoderes. Pero Hit Girl, pues ella sí tenía a su disposición una serie de habilidades que la volvían casi invisible en combate, además de mucho armamento. Y lo bueno es que se mantenían del dinero que le sustraían a los narcotraficantes que asesinaban, incluso... Los empiezan a descubrir porque a nombre de los narcotraficantes que ellos mismos habían terminado, seguían vendiendo la parte de la droga y con eso se financiaban las armas para seguir combatiendo contra D'Amico, que es el malo de la película. Y pues ahí el Big Daddy sí tiene sus escenas de que le pone sus plomazos a la chiquilla, que es lo primero que se ve. Y tú dices, ¿qué pedo, eh? Y después la niña le pide un perrito y una Barbie para peinar, que es lo que quiere en su cumpleaños. Y entonces él se queda como que, no mames, neta, si quieres eso. Vaya, le dice a la morrilla, no, solo te estoy jodiendo, en realidad quiero navajas de mariposa, que le regala dos. Entonces tiene una relación así medio maniacona, tiene una relación pues ya como si fueran de dos adultos. Pues la niña, repito, se lleva la película, y pues el papá es el primer papel que le veo bueno a Nicolas Cage, el Gran Papi de Kick-Ass. De hecho, fíjate que en la adaptación de la película del cómic, pues sí le cambiaron algunas cosas al papel de precisamente de Big Daddy, porque en el cómic Big Daddy es un completo mediocre. No era nada de policía, no era nada del aspecto glorioso, vengativo de la madre asesinada, bla, bla, bla. No, nada que ver, ¿eh? En el cómic el güey era un friki de closet, pero mal pedo, y todo el dinero con el que se financiaba era por una maleta, ¿se acuerdan que siempre andaba cargando? Pues era una maleta llena de cómics, y entonces vendía los cómics y de ahí sacaban el dinero, porque eran puras primeras ediciones, o sea, puro cómic de colección serio, y de ahí sacaba toda la lana. Entonces a la niña la tenía completamente engañada con otras razones, otros motivos para hacer su desmadre, güey. Ah, oh, no. ¿Quién trae otro? ¿Oscar? Otro papá que yo creo que sí es de los más emblemáticos de la televisión en estos momentos es Rick Grimes. Es el protagonista de la serie Walking Dead. Y bueno, pues este personaje se la parte duro y bonito por sus hijos. Definitivamente esa es la razón de ser de este personaje. Educando como puede a su hijo, que es un adolescente, y cuidando de la nena, ¿verdad? de su hija pequeña. Este personaje pues definitivamente te puedo decir que es casi camaleónico, porque ha cambiado de tantas veces de personalidad por las circunstancias que se le presentan. Pero a mí se me hace un buen padre. ¿Tú qué opinas, George? Muy chido personaje. O sea, un personaje muy muy muy cabrón, porque primero encontrar a su familia. Y luego, bueno, que los que ya daba por hecho que ya no existían, ¿no? Reencontrarlos y luego, pues, perder a la esposa y, bueno, tantas cosas que ha vivido. Muy buen personaje. ¿Cómo que perder a la esposa? Yo no sabía. Ah, ya valió madre. Se le pierde en el bosque y luego después sí. La encuentra, güey. Ah. También perdió una mano, amigo, en los cómics. ¿Qué? Pero en la serie no ha pasado eso. Qué gacho eres, güey. Ya dejen de patear mi casa muñeca. ¿Cuál otro papá? A ver. Échense otro. ¿Iván? Pues de la televisión mexicana, bueno, ya me adelanté. Papá soltero, pues ya habíamos platicado hace rato, estábamos aquí comentándolo. Que pues tú describes más a César Costa que el nadie. El papá, cabrón, más teto de la televisión. Sí, cabrón. Pues, ¿qué más se puede decir, canal? Ned Flanders rudo comparado con César Costa. ¿Sí va? Anda. Hija, los noviazgos son hermosos, pero hay que saber con qué. Esperar a la persona indicada para luego entregarse en cuerpo y alma, chingada. O sea, eso se traduce a que no sueltes el tesoro aunque te quemen las patas. Sí. No sueltes el tesoro aunque te quemen las patas. Otra de las frases célebres del Friki Podcast. Y lo oyó aquí mismo el día de hoy. Bueno, en otros tiempos. Oye, ¿habrá algún fan, güey, que esté anotando todas estas pendejadas que nos aventamos? Probablemente, güey. Nuevo en el Gym Accionario. Híjole. Ay, caro. A mí ya se me olvidó la otra frase. Primero hay que anotarlas nosotros. Fíjate que en la televisión mexicana, aparte de ese papá teto, como que sí teníamos el arquetipo soñado del papá. El papá en la fantasía era bien chido, ¿eh? Porque ya ves que César Costa era educado, era una persona mesurada, culta, con buenos consejos, desde luego muy culto, con una posición social pues envidiable. Él no vivía en llenos de lujos, pero no tenían carencias. Todo era así muy cuadradito, ¿eh? Y por allá igualmente, ya unos años después, en los noventas, Paco Stanley recitaba un poema del papá. Que se lo pedían y se lo pedían y se lo pedían. ¿Quién se acuerda de eso? No me importa ni tus dientes ni tu cara. ¿No? Ese era el de Topollillo. O el de Cepillín. ¿Cuál era? No, sí era de que... Bueno. ¿A poco no se acuerdan de ese? No. Cada rato se lo pedían porque resultaba que era un papá buena onda, que le decía a la esposa, oye, quiero platicar contigo, y la empieza a cuestionar de por qué, le dice, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de, cuando llegue tu padre? Sí, y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta de que al final al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y ella dice que, pues, llegó bien bofo. Pues por eso lo mataron, güey, para andar diciendo eso nomás. No, deja tú. Ya le dice de que no, pues él que llega cansado y que su único sueño es su único sueño es jugar con los niños, pero pues tiene que llegar a hacerse el enojado. El renegado, ¿eh? Sí, luego dice, entraba a fruncir la ceja, dice, igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal. Que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Y luego ya después ya finalmente dice, los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. La palabra canta. ¿Y sabes qué es lo más genial de todo? Entre el papá teto de papá soltero y el poema del papá chidote de Paco Stanley, y total en México los padres estaban de la chingada, puros Cruz Trevillo Martínez de la Garza, ¿va? ¡Yo, mijo! Pues aquí nuestra vivencia era de que mira qué padres esos papás y mamás están chidotes y dan consejos y te alivianan. Y no, qué chingados, nos trataban de su pinche madre. O sea, ya en la vida real no funcionaba esa paternidad en la sociedad mexicana, ¿eh? Pero pues bueno, ahí si quiere la tele se vio bonito César Costa. Es correcto. Va, Jimá. Va. Año 94, otra de mi lista de, corta lista de comedias, Maverick. Donde... ¡Ah, muy buena! Un 10, mi donde Brett Maverick anda a madres por toda la zona de Gringolandia buscando 3,000 miserables dólares para poder entrar al gran torneo de póker, donde se jugaba $500,000. Y después de muchos sinsabores logra juntar el billete, se suben al barco, donde es un barco fastuoso, ¿no? De paletas, con una... De esos que andan por el río Mississippi, sí, ¿verdad? Ándale, de esos, que es como Las Vegas, pero flotante, ¿no? Y este, y todo jueceado y bajo la vigilancia estrecha de del sheriff o del marshal Zane Cooper, ¿sí? Que, sí, que al final se roba la lana y resulta pues que era su papá. Entonces, todo estuvo siempre acordado. Como mi difunto padre decía. Sí, como decía. Deja de decir que estoy difunto. Mi papi, sí. Entonces, este. Y al final, digo, estaban de acuerdo los dos y se quedan con el billete. Y si mal no recuerdan, este Zane Cooper, que es el actor, se llama. ¿Cómo se llama el actor este de Maverick, el papá? Ajá, James Garner. Garner. Falleció el año pasado, en ¿no? En su juventud era Maverick, o sea, protagonizaba la serie de Maverick. Ah, órale. Entonces le dieron chance a entrar ahí como el papá de Maverick y hacer gala de ese recuerdo. También una película bien divertida y que sí trato de verla lo más frecuentemente posible. Adelante. Hace rato estaban platicando del papel de Nicolas Cage en Kick-Ass que fallece. Y me gustaría platicar del papel que interpreta Kevin Costner en la nueva película de del Hombre de Acero. Ah, de, sí. De Superman. Kent. Y muy Kent. Padre, a mí se me hizo sí. Como un tributo a la trayectoria que no siempre ha sido muy buena de Kevin Costner. Más bien más mala que buena. Más mala que buena, pero a mí me emocionó mucho verlo, fíjate, del papá de Clark Kent. Se me hizo padre, se me hizo... incluso se me hizo muy... muy varonil. Como muy caucásico, ¿no? Chico, ya te había salvado. No, es que acá este acá luego tira. Y tú la recoges, Memo. Ya sé. Se me hizo muy padre, incluso cómo fallece el personaje. Y sí, se lo llevó el tornado. Se lo llevó el tornado, se lo llevó el... Literalmente se lo llevó. Sí. Bueno, ese es un padre que también a mí se me hace muy, muy interesante. Sí, ese es muy chido. A ver, yo acá tengo otro. De Harry Potter, porque si no, Arthur y Jazz nos pegan. Pero es huérfano. James Potter. No, de Harry Potter. Arthur Weasley. Déjame. Oh. Sí, cabrón. Arthur Weasley. Pero es huérfano. El papá de los Weasley. El papá de los Weasley es distraído, lo que sigue, pero siempre de dedicado a su familia. El no tener muchos recursos, ni mejor dicho, no tener recursos, no es impedimento para que tenga un hogar feliz y lleno de amor. Así es. Es muy chido ese papá. Sí. Y el extremo contrario, Lucius Malfoy. Malfoy. Sí, ese es el extremo, ¿verdad? Hijo de la rechinada. No mames. Y culito el vato. Pero también sale James Potter, ¿no? Ahí. Sí, de hecho también sale. Como ya y aparece de repente. Sí, pero sale. Sí, pero sale. Sí. Sigue estando muerto. Pero sale. Sale. En este caso sí, diríamos, ay, los papás de. El papá de Bruce Wayne. Pero no salen. Ah, como no salen. Sí. Sí, sí salen. Ah, oh, chingados. Sí salen. Te frega. Otro, ¿qué trae otro? Salí a defenderlos y me dan la espalda. Así son estos, para que no los confíes en ellos. ¿Qué trae otro? A ver, espérame. Este, de la película de Sylvester Stallone, a ver si se acuerdan la de Halcón. Las vencidas del camión, ¿verdad? De las vencidas del sí, camión, ¿eh? Sí. También que mira, no el abuelo, el abuelo materno del hijo de este Stallone de Halcón no quería este Stallone porque ese nomás era un camionero y este señor era de la mafia, ¿no? Creo era. Era un señor rico. Ajá. Entonces le decía, yo te doy todo lo que quieras, pero dame a mi nieto, ¿verdad? El abuelo, quiero, sí, yo quiero hacer a mi nieto, sí. a mi quiero hacerlo como yo. A mi modo. Exactamente, y este se mete al concurso de vencidas para ganarse el camión último modelo y así. Puros hombrezotes. Goloso. Ahí les va otra del año 2003. Ese papá que hizo una travesía inmensa, matizada con un chorro de peligros, entre medusas y tiburones y pelícanos, buscando a Nemo. El papá Marlín, que busca su hijo. Es como me cae gordo el güey. Discapacitado. Que le falta la sualetita ahí, que no está tan chida. Nadaremos. Nadaremos. Fisherman, quién sabe qué, ¿verdad? No me acuerdo, no, pero era sí, ya sé que no te acuerdas. Fisherman, güey, no sé qué. Sí, también. Buscando Nemo 2003. Ah, pues en esas vamos, entonces. Bob Parr, The Incredibles. Mr. Incredible. Ah, Mr. Increíble. Pero no dijeron nada de Buscando Nemo, cómo son gachos. ¿Lo odias? Pues ya, ¿lo odias? No, y al Mr. Increíble sí lo traigo. Ah, ¿está? No, de hecho, se saltaron uno que yo quiero que no mencione, pero uno que de veras sí odio, ¿eh? Ah, Mufasa. Hijo de madre. Pinche papá gay. O sea, ¿cómo va a ser un león? Anda, pero recuerda quién eres. No, no, si esas vamos, Marlene es así como Thor comparado, No, es Odín, cabrón. No, ¿te cae no, gordo, no. Mufasa? Anda, toda la película me cae bien gordota. ¿Por qué? Mira, yo creo que inconscientemente no tenía mucho que haya fallecido mi papá cuando se usó esa película. Y a mí como que me la querían poner así a huevo, así como que mira, recuerda que tocas tus fibras sensibles y... Pues yo ya usaba drogas. Entonces, pues ya no era tan fácil. No de las de Coppel, ¿verdad? Entonces, me cayó ahí en gordo que me dijeran de que ya viste el Rey León. Y dije, ah, chingo, no lo he visto. Yo en buena onda, yo no sabía de qué se trataba. No, pues tenía otras cosas en qué pensar. Y dije, una pinche película de Disney. No mames, no, o sea, yo ya. Ya no manchen. Mufasa. Y cuando la vieron de que, uy, no, Mufasa, pero ten cuidado porque vas a llorar con esa. Y como que me la celebraron mucho y cuando la vi dije, pinches perros. Mamá, o sea, ¿qué pretendían? Que yo dijera, ay, veo reflejado a mi padre en esta, no mames. Y me caí bien gorda por eso, supongo. Pero aparte, se me hace... Todavía hay un dejo de posibilidad. No, o sea, es que por sí mismo está gay. Oye, es el Rey León, se supone que era el chido. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le va a decir? Oye, sé una princesa toda tu vida, ¿eh? para que pueda ser así un buen rey como yo. No mames, no se trata que son fieras. Son los meros chidos. ¿Cómo van a andar con esas joterías? Que lo ven las nubecitas, ¿eh? Ah, claro. Sí, ya nomás faltó que saliera. Sí. Van Helsing, ¿te acuerdas? Sí. Al final. Ándale. Híjole, qué como convencía a Sangrantes Morphy. Ahí en los Simpsons, ya es que sí salen, ¿eh? Sí, sí, sale. Chale, Darth Vader y la chingada, sí. No, no, no, esa tacha, ¿eh? Digo, me van a crucificar varios de los que me están escuchando, peores, pero pues la neta, no, si eso vamos mejor, Marlene. Que vaselina va, güey, dice sí. Ah, sí, claro, por lo menos no es Dani Zuko. Acuérdate que es la parte más baja de la pirámide de edificio, güey. Es como el krill, güey, así el... Sí. Vámonos. Le termino de decir al Mr. Incredible. Sufriendo una crisis de mediana edad, en lugar de comprarse autos, él redescubre el heroísmo y lo comparte con su familia. Esa película me encantaba, era fregoncísima, muy, muy, muy buena. ¿Quién tiene otro? Yo tengo otro de videojuegos también. Échale. Del God of War, Kratos. Que fue padre y soldado. Fue tanta su sed de ser el soldado perfecto para Grecia o para Esparta, más bien dicho. Que el dios de la guerra Ares lo hizo encegarse con esa misma sed de guerra y asesinar a su esposa e hija. Y a la vez resultó ser el hijo de Zeus. Otro. Okay, ahí te va otro de los hijos de Zeus. La mencionamos hace poquito, temible para mí. Incluso al día siguiente la volví a ver para echarme chilito en la herida. Y no es albur. Año 2010, El Hombre Lobo. La relación papá-hijo de la familia Talbot. Que ciertamente creo que su punto flaco es la pelea de los Ewoks de ahí de al final. Sí, los ositos Teddy, ¿no? Sí. Pero también, padre, ¿no? Me gusta mucho la personalidad que le pone el maestro. ¿Cómo se me hace? Benicio del Toro. No, el papá. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, se me hace un gran artista, actor. También esa es de papá e hijo. El de Juay de Rito. Sí. También está la de 2008. Donde Qui-Gon Jinn le parte la mano a todo mundo en Búsqueda Implacable. Ah, muy buena, ¿verdad? Taken. Oye, pues es que ¿cómo se les ocurre? Le raptan a la hija, cabrón. Entrenó a Batman, fue Zeus. Así. Y luego entrena Jedi y todavía se les ocurre secuestrarle a la hija. Porque no, así mames. No es. Por eso dijo que tenía un montón de habilidades que a través de los años había adquirido. Sí. Dije, pues claro, pues fue dios del Olimpo, maestro Jedi. O sí, sea, sí. Pues este sí ya, cabrón. Ya. Entrenó a Batman, sí. Entrenó a Batman. Ra's al Ghul. Sí, no, cabrón. Eso también está padre. Una película muy vieja que también sale alguien en un papel muy importante como un papá es la película de El Resplandor. Ah, sí. Donde bueno, es una obra maestra de Jack Torrance, de Stanley Kubrick. Sí. Sale Jack Nicholson y bueno, a lo largo de la historia se ve como el papá va perdiendo la cordura. Se quiere chingar a la familia. Y no, esa película, sí. De por sí esa película es una obra de arte, ¿no? Sí. Por sí. Las escenas, por tantas cosas que trae. Pero la actuación de Jack Nicholson es magistral, ¿eh? Muy buena película, muy recomendable si no la han visto. Y la escena final, El Laberinto, está cabronzota. Muy buena película, ¿eh? ¿Alguien excelente. Más? Sí, sí. Sí. Bien, yo tengo de aquí voy a mencionar dos de series de televisión. Nicholas Brody de Homeland. ¿Alguno de ustedes sí la vio Homeland? No. No, no la vio. Se me hace que no la vieron ustedes, ¿verdad? Homeland, que es un soldado norteamericano que es descubierto que estaba perdido en Afganistán. Lo presumían muerto y resultó que fue prisionero de guerra durante quién sabe cuántos años. Lo repatrian y resulta que la sospecha de que puede ser ahora un doble agente. Muy buena serie. ¿Tipo espía? Sí. La primera temporada es muy, muy, muy buena. La segunda también es buena. Y la tercera ya no tanta. Pero las dos primeras, por lo menos, véanlas. No, no. No se van a repetir. Es muy, muy buena. Y pues él es un papá. De hecho, pues tenía su familia cuando regresa. Y él mismo descubre que entre todo lo que dejó atrás y perdió en su cautiverio, pudiera ser que su familia fuera una de esas pérdidas. Entonces, muy buena. Ah, sí. El otro, Walter White, de Breaking Bad, condenado por una enfermedad terminal, deja de ser el padre preocupado por sus hijos a asegurar el futuro a través de la venta de drogas. ¡Ay, güey! Sí, esa serie es bastante seguida, tiene muchísimos fans. Dicen que está bien chida, dicen. Dicen. ¿A ti no te gusta? Fíjate que no he podido pasar del segundo episodio. No, Margator. ¿Quién más también, visto? Yo también he visto la primera temporada y fíjate que ¿no? Me ha hecho aburrida. Se te ha hecho aburrida. Pero tiene unos fans sí, hardcore, Mark Plan, sí, ¿eh? O sea, pues, tiene toda una legión de fans. O sea, sí está terminó. Padre, pero sí, pues, es que no le entiendo que... ¿Qué es lo que le ves de fancy hasta ahorita en una temporada? Dices, qué flojera me da. Sí, nomás no, eso sí, no, odio y tú a la terminaste señora. La primera temporada. Yo ni siquiera he pasado el segundo episodio eso de la sí, primera. Sí, odio a la esposa. Que, pero bueno. ¿Alguien tiene otra? Sí, 2004. Pésatelo. El investigador y climatólogo Jack Hall, que predice que nos va a cargar la burger. Y donde se congela medio planeta. El día después. ¿El pasado mañana? El día después de mañana. El pasado mañana. El pasado mañana, exactamente. Que hace un recorrido ahí de quién sé cuántos kilómetros buscando a su hijo. Ahí te fijas, ahí los gringos sí se vinieron a México, los desgraciados. Yo no los hubiera dejado pasar, los hubiera dicho. ¡Ni madres, güey! ¡Congélalos! Ya están haciendo su pinche murote más alto. Se la van a pelar. ¡Ay, chasaño! ¡No! ¡No! Oye, ahí verás al estoico tirándole riscos, ¿verdad? ¡Ahí viene pinche gringo! ¡Tómala, güey! Sí. Oye, que vete. Va a ir al muro y nomás les va a dejar caer una lonota con el mono ahí. ¡No! Sí, no, esa película está... Digo, a mí se me hace padre. Está padre. Está bien rankeada, sí. Dice. No, sí, no, sí. Pero es divertida. Sí, sí está padre. Hay otra del 2008, que esa sí se me hace muy chida, que se llama Se Busca, donde los que chanflean las balas. Ah, eso sí se me hizo muy pirata. Ya ves que el papá es espía y que hay que estar cuidando a su hijo y al final. Ah, Wanted. Sí, sí, sí. Con el mismo actor de Charles Xavier, de estos de. Sí. Ay, Angelina Jolie. Sí. Sale también ahí, ¿verdad? Y sale. Morgan, no me gustó esa película. Morgan Freeman. Okay. A mí se me hizo padre. ¿Cuál otra? Ok, yo tengo otros dos de serie. William Adama y Lee Adama de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. ¿De la película o de la serie? No, de la serie, de la nueva serie que hicieron hace un par de años. Bueno, pues ya bastantitos años. William, militar de carrera, y Lee, un piloto enojado y siempre en pleito con su padre. William, un padre dedicado al servicio, pero sobre todo adora a sus hijos, aunque tienen una relación bastante tormentosa. El otro es Walter Bishop y su hijo Peter, de la serie de Fringe. Un padre internado en un manicomio por 17 años, acusado de la muerte de su asistente. Padre ausente y que al salir de la institución para resolver los casos de origen desconocido a los que se enfrentan, redescubren lo que significa ser padre e hijo. Y no olvidemos que al perder a su hijo viajó a un universo paralelo para robarse a su hijo de su otro yo. Pero pues esos son detallitos. Es muy buena serie. La verdad es que Fringe es una de esas series de ciencia ficción que, como extraño. Sí, era muy, muy, muy, muy buena. ¿Quién tiene otra? Año 1989. No podemos dejar pasar al original arqueólogo Henry Jones, el papá de Indiana Jones, ¿verdad? Donde andan tras el cáliz. ¿Qué es Sean Connery, verdad? Sean Connery. Sí. Sean Connery. Hey. Chiquito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien. Sí, lo autorizó. Autorizado. Hace rato mencionaste una película también de papá e hijo que andaban los dos. La de Maverick. Así. Tienen una escena igualita en Cazadores del Arca Perdida y Raiders of the Lost Ark. Fue en Cazadores del Arca. No, en la última, donde sale el papá de Indiana Jones y Maverick. La escena en Maverick es cuando están en las bañeras. Sí, en las tinas. En las tinas. Hey. Y que están platicando de que pues le había puesto pata con la misma. Sí, sí. Y en la de Indiana Jones, cuando ves al papá Jones, cuando se está despidiendo y piensa Jones que está hablando de él. Con la alemana. Con la alemana. Sí, sí. Es la misma escena, es exactamente la misma escena. Me da mucha risa, eso me acuerdo mucho de eso. Sí, sí, pero también está padre esa película, el manejo ahí del santo, de la santa copa y de los nazis, sí. El santo grial, sí. Y de cómo tiene que tener fe para dar los pasos y seguir adelante en el... Ay, ya se apagó esta madre. Y en la siguiente también sale de papá, pero ya con su hijo, en la de la calavera de cristal. ¿Esa de qué año fue? Ya fue en el 2009. Aquí la voy a poner, vas a ver rápidamente. Sí, pero ella sale con su hijo, ¿no? No sé, se me figura como que no me acuerdo bien. El güey es como está separado, ¿qué pasó ahí, oye? No sabía. No sabía. Es que preñó a Marion y no le dijo, ¿verdad? Eso es correcto. En la de el Arca Perdida. Sí, es cierto. Ahorita vamos a ver rápidamente aquí. Y sí la había apuntado esa. Otro que tengo yo es el Drácula en esta última que salió del 2014. El Drácula de Untold. Donde el... ¿Cómo le dicen? El empalador. Vlad, el empalador. Vlad, el empalador. Por proteger a su familia, a su esposa. Bueno, a su esposa y a su hijo, ¿no? También a la esposa. Pues toma la maldición de no sabe qué es todavía, ¿verdad? Hasta que ya se hace Drácula. ¿Alguien tiene otros? A ver, Oscar. Otra película de papá que se la parte por sus hijos es la del Patriota, la de Mel Gibson. Donde está interesante, donde va el ejército de... ¿Cómo se llama? Los confederados contra los otros güeyes. Eran los ingleses. Los patriotas. Y que se pone buena la... El merequetengue ahí porque quieren... Muy padre su vestuario, ¿no? Sí, está padre, la ambientación está muy padre. Y la película, pues, padre tipo Corazón Valiente, algo así, ¿no? Sí, dándale, ¿verdad? Tipo, pero ya tipo, civilizados, pero ya, bien vestidos. En Estados Unidos, nada más, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama el Patriota? El Patriota. Mel Gibson, exactamente. Sí, otro que pues se puede decir que ya se hizo padre fue Batman también, el año pasado con la película de Son of Batman. Y sí, está buena. Sí, resulta que el hijo es entrenado por Ra's al Ghul y se hace un asesino. ¿Sí? Y pero ya cuando le dice a la mamá: ten, aquí está tu hijo, tienes que cuidarlo, ahí nos vemos, tengo que seguir el legado de mi padre. Lo hace Robin y ya no lo deja ser tan bastardo. Sí, sí, sí. También está esa de, del personaje que acabas de mencionar de Mel Gibson, la de Señales. Ah, sí, es muy que papel. Es el padre o el sacerdote Graham. Que llegan los ¿cómo se llaman? Los marcianos. Los marcianos llegaron ya, güey. Sí. Esta está bien chida. A mí me gusta mucho porque es de extraterrestres y es como así apegada más o menos a lo real. Sí, son malignos, son mendigos. Pero y es del, con el agua. Del actor, ¿cómo se llama el director este que siempre le va mal? ¿Cómo se llama? Que es como hindú. Shyamalan. Y sale, él es el veterinario. Sí, pero es como que él es el responsable de haber asesinado a la esposa por el accidente. Me da risa de que estás regando el pasto. Ah, mira un alien. Se murió. ¿Cómo eres gacho? Sí, la echaste a perder la película, pero. Una película de. Si alguien la quería ver, le mataste el gallo, maestro. En tres segundos le echaste a perder. Una película que yo, bueno, personalmente no la he visto, pero sé que sale un papá, la de. Que sale Kevin Spacey. Ah, sí. En la de Belleza Americana. Ah, está padre. ¿Sí te gustó Belleza Americana, güey? Sí, yo no la he visto, sí, pero... Sí, se me hace bien. Pero bien, creo que estuvo nominado, mala, ¿no? Sí. A no sé qué, creo que al Oscar. Sí. Sí, estuvo como mejor película. Pero ¿está buena o no? A mí no me gustó, güey. ¿Por qué? ¿Qué tiene o qué? ¿Es muy qué? Está muy fumada, güey. Sí. ¿Sí? De la morada. Pero sí, es un claro. Se me hizo padre. Viajesote, güey. Incluso si me apuras un poquito, puedes meter en esta sección de papás raros o de fumados... Al mismísimo Berman, la del año pasado, que es un papá alucinado que nomás piensa en él y en lo que pudo haber sido o en lo que quiere ser. Y bueno, su hija le vale madre, güey. Y de hijas y todo eso, la de la mexicana, que a lo mejor está. Los frikis me van a sacrificar. La última de Derbez, ¿cómo se llama? No se aceptan devoluciones. No aceptan devoluciones, sí, que también. El gran final, me gustó el final. No me digas que no chillaste. Sí sentí gacho, güey. No. Es más. Leve. Ay, en realidad. Jima, despierta, por favor. Me volteé. Gobiérnate, Jima, gobiérnate. Me volteé a ver Liliana y me dice, ¿quieres llorar, verdad? Y yo digo, no. ¿Quieres ver? No, regresamos a la lágrima. No me estés volteando a ver. Y en realidad, cálmate, mi amor. ¡Ya déjame! Todo privado. Todo privado en la. Sí. Convulsionando. Es lo que te digo, que ya recientemente me hablan dado un poquito. Acabó con la nariz rosada. Soy humano. Sí, especialmente la parte final, se me hizo muy chida. Yo pensé que era el que iba... Nada más que con micrófono se te escucha. Yo también pensé eso, fíjate. Sí. Te comentaba que yo pensé que él era el que iba a pegar los tenis y vámonos, cara. Sí. No le quiero spoiler porque no, a lo mejor nadie la ha visto, wey, ¿eh? No, sí, no, si no, pero es una lástima que se haya muerto la niña. Sí. Así se dice, tan fácil como eso. Chan, chan, chan. ¿Sabes? Ahorita que me acuerdo otra de los aliens esos de Señales. Ah, mira, está lloviendo, se están muriendo los aliens. También está la otra, no sé de qué año es, me acordé, de Gobernator, que es el pseudo vendedor de computadoras Harry Tasker. Y que en realidad es un espía. Ah, de Mentiras Verdaderas. Mentiras Verdaderas, no, y esa película nomás la veo por la escena con la señora. ¿Cuándo baila? Cuando baila. ¡Uf! Sí. Dije, oh my God. Quiero igual. ¿La esposa o la otra? La esposa es la de la que sale. En las de Halloween. Halloween. ¿Cómo se llama? Jamie Lee Curtis. Ella mera. No, en esa película yo vi esa escena y me quedé. Sí, ay, sí. Dios. Sí. ¡Es cierto! Tenía 15. ¿De qué año es? Otros dos de series. Bueno, y a mí no me van a dejar decir ni adelante, madre. Sí, güey. No, ya no quiero. Yo iba a decir la de Derbez y no me dejan. Iba a decir la de un papá genial que es la misma de Derbez. Pero nomás aquí no se muere el niño. Hellboy 2004. Sí, no, claro. Tan claro. Buen papá. Sí, ¿cómo se llama? Trevor Nottingham. Se hace cargo de un demonio, fíjate qué bonito. Yo creo que es una dicha enorme que afortunadamente yo tengo un engendrillo. Bernice, saludos. Tengo un engendrillo que básicamente es eso. Se encuentra un demonio conjurado este mundo desde otra dimensión por el malvado Rasputín. Y es el buen doctor Trevor el que se hace cargo de él y lo cuida como un niño. E incluso Hellboy tiene esa relación de casi hijo adolescente con su padre. Rey. Lo quiere mucho, lo admira mucho. pero tiene que llevarle la contraria porque llega el punto que no lo entiende y sufre mucho la pérdida del mismo. Sí. Ese hombre, qué excelente papá, es un orgullo haber creado un demonio, así como yo estoy creando un par. A ver, dos de series para ir rápido con lo de las series. Noah Bennett de la serie de Heroes trató de ser un buen padre y tras la apariencia que tiene de guía de Boy Scout ocultaba un ser brutal que no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. Y tenemos otro que fue de los padres más odiados de la televisión, Michael Dawson de la serie de Lost, el único padre en la isla y resultó ser un asco como papá, pero no por falta de intento, pero siempre tomaba las decisiones más equivocadas. Sí. ¿De qué año es esa? Lost. Hey. Lost es del 2001, me parece. Sí, la empecé a ver, pero no, le perdí la pista. Otra película del 2006 donde también hay dos padres que aparecen en esta película es la de Apocalipto. Ah, no manches, no sé cuál es. Muy chida. La de los mayas, ¿verdad? Sí, muy buena la de los mayas. ¿Qué hay, dos padres. El que es el padre de los que van a esclavizar a los jodidos y sí, de los perros. Sí, y el padre es implacable. El que era el guerrero alfa. Estaba cabronzote ese. Alfa, macho alfa. Ese estaba perro todo. Como yo. Bueno, continuemos. Gracias. Sin comentarios. Adelante. ¿Cómo te dice? ¿Cuál otro? Oye, pero espérate, esa tiene una triste anécdota, ¿verdad? Mel Gibson. ¿Es la de Mel Gibson esa? Sí. Que sí, confundió a los aztecas con los mayas. Anda, no manches, está para dar pena ajena. Entonces se supone que eran los aztecas y no los mayas. Sí, o sea, toda la historia que contó son los aztecas. Sí, es con los aztecas. Pero nomás no lo sabía. Era morada, carnal. Y se fue unos añitos atrás y dijo, están más chidos los mayas. Al cabo, ¿quién no va a notar? Sí, de hecho toda la historia de sacrificio, lo de las castas, sí, lo de las tribus y todo lo que hacían era precisamente en aztecas, era lo que hacían los aztecas, el ritual del sacrificio por el dios Sol para que resurja al día siguiente, es azteca. Pero lo metió para justificar el ocaso de la civilización maya, o sea, nada que ver, güey, o sea, eso es así como que eso es una mezcolanza. Sí, es como la que dijimos. No, y también le falló en tiempos. Además. También, sí. Sí, pues claro. Pues eso es su propia historia, como la que dijimos de los sobrientes de los Andes. No, sí, pero que no mames. No, pero. O sea, la de 10.000 AC es una catástrofe esa película en muchos aspectos. A mí sí me gusta. Placer no, culposo, bueno, ya lo no, pues declarado. Es que a ti te gustó Los Cuatro Fantásticos, cabrón. Pero no me gustó Vaselina. O sea, no me vas a... No, tienes razón. O sea, es respetable, sí, ¿no? Sí, tienes razón. Es que te gusten detalles buenos de películas malas, está bien. Pero adelante, Lord, para estamos... que desbordes traumas acerca de personajes. Llegue mi momento de hacer la edición del programa. Me hubiera gustado, ustedes quienes nos escuchan, miren cómo me hubiera gustado que el intro del programa de los hombres lo vean, qué bien nos había quedado. Y Tuétanos lo editó, hombre. Lo suprimió. Sí, no fue editado, porque editó hubiera sido que no es gay. Sí. Sí, o sea, ya, hubieron todo para la... No, simplemente suprimió todo, ¿eh? Entonces, sí, alguna de las cosas que dije yo, que dijo Jima, de repente no tienen sentido, es por la arbitraria censura del Tuétano. Sin llorar. Como Lee Kwing Kong de Corea del Norte, voy a censurar todo, vale madre. Pero otro papá, Rey Ferrer de La Guerra de los Mundos, de la película, ¿se acuerdan de ella? Padre divorciado que busca compartir tiempo con sus hijos. Ah, cierto. Sí. Una pequeña, ese papá, sí, una pequeña que lo ve como extraño y que sabe realmente muy poco de ella. Rifa, ¿eh? Un hijo que lo ve como enemigo y en medio de esto buscan sobrevivir en medio de una invasión extraterrestre. Sí, te es un papá de huevos. Te sacaste de la manga un buen papá. Sí. Felicidades. Sí. No, tengo miedo. Ojalá esto sea suficiente para evitar la censura. Un papá que se están saltando y que casi esté aquí presente. Le están echando un brinco. Sí. Y que casi esté aquí presente en persona, pues el estoico. Papá estoico. De cómo entrenar a tu dragón. Sí, sí, sí, sí. Notable. ¿Ah? Estoico el basto. de cómo entrenar a su dragón. El Basto y el Renegado y el... Bueno, sí. Estamos hablando de la película. No, no, por eso. Sí, porque ya se está hinchando acá. Sí, no, aparte con... sí. No, no es ofensa que digan lo de las de Bastos. Qué vulgarzazo, cabrón. Otra... si nos están escuchando por primera vez, lo sentimos. Sí, me gustó incluso cumplir Blu-ray. No sé si puede ser culpable o no. Mecánica Popular. Me gustó mucho. No, recientita. Nosotros los Nobles. Donde el papá marcaría a sus hijos y les quiere dar una lección. Se me hizo padre. Buena película. ¿Sí te gustó? Está padre. A mí se me hizo entretenida. Y sobre todo descubrió el secreto. Nosotros los pobres. Y dije, ¡ah, Pepe, el toro es inocente! ¡Torito! Desde esa película no reclamo la comida en los restaurantes, güey. ¡Torito! ¿Por qué? ¿No te acuerdas que le escupían a las salsas? Ah, sí, cierto. Es que te mezclas. Estamos hablando de Torito y si okay, regresas. Bueno, sí, bueno, pues, güey. Sí. Sorry. Incluso derivado de la actuación de esta muchacha, la Barbie, Liliana sigue un, no sé si un sitio facebookero o de Twitter, no sé, que se llama Bárbara Noble, donde dicen puras frases peladas muy, muy chidas. También el hijo se hizo muy famoso, ¿eh? Sí. No, ¿qué tiene? No se escuchó. Sí, se escuchó, sí. Y deja que le das peladeces. Sí, déjalo. No, Jimmy, no es mal nada. Padre. También está un mal ejemplo de padre. Ya me acaban de dar un aplastón. ¿Cuál otra? Sí. Acá tengo otro. Más vale un aplastón que tres entones. Es correcto. Qué humillación acabamos de subir aquí. Otra frase. Esta noche nos encontramos. Más vale un aplastón que tres entones. Ya ven que aquí no perdona nada. Nada, cabrón. Ahí le doy otro. ¿Gepeto? Soy un niño de verdad. Es un papá postizo. Sí. No, un padre que hará todo por su hijo, incluyendo fabricarlo. Fíjate, él lo hizo a mano. Sí. De un palo sacó un hijo, cabrón. No, pues hizo todos, cabrón. Sí. Lo admirable es que él lo talló a mano. A eso se le llama un Han Solo. Sí, le hubiera puesto Han Solo. Han Solo, claro. Híjole, qué grotesco, cabrón. Ya tienen sueño, ¿ah? Pues ahí entraría también, pues, ya Tony Stark, ahora con Ultron. Ah, pues también es un hijo, sí. Uy, también. Y también solito. También se lo aventó más. Han Solo. Y bueno, ya que estamos en esas, pues bueno, uno más tradicional. Kevin Feeling y su hijo Sam de Tron Legacy. Bueno, no nos gustó, ya ¿sabes quién? ¿Quién? Ya sé que va a haber música de viento porque es placer culposo la de Después de la Tierra. No mames. Cypher, sí. De hecho, recuerda, mira, que sea nuestro mantra. Con ustedes, Jorge. Cuando digamos Carlos. Algo vergonzoso, digamos, no es vaselina, no es vaselina, no es vaselina. No es vaselina. Y ya, o sea, eso nos exonera, claro. Ok, así lo voy a hacer. No, nomás no van a decir con vaselina, con vaselina. No es vaselina. Pues si no es tarjeta de salga de prisión, güey. O sea, sí, sí es. Para nosotros es un pasaporte a la felicidad, ¿eh? Que digas, sí, hijo, pinche churro y me gustó. Ay, pero no es vaselina. Claro. Es como decir, ya me salvé, cabrón. Sí, sí, o sea, salvé, ay, pinche churro, este me está gustando mucho. A ver, voy a voltear a ver vaselina. No, sigue sin gustarme. Entonces, todavía hay esperanza. De vaselina, claro. De vaselina para abajo, ¿eh? O sea. Siempre para voltear para abajo, güey. Exactamente. Ay. De hecho, de esta de After Earth es lo único bueno que tiene la película, güey. La relación entre padre e hijo, que era Cypher Reich y su hijo Kitai Reich. Le ponen una chinga, güey. De hecho, fíjate que la historia en sí, o la idea de la historia, mejor dicho, no era mala. Pero luego el desarrollo de la historia, y ya no digamos la película completa, fue un asco. Tan chidos los paisajes, güey. ¿Sabes qué? Me gustó mucho su traje. Cómo cambiaba de colores y eso. Muy padre. Los efectos. Sí. Pero el águila esa que lo persigue. Pero sí, bastante princesa, ¿no? Sí, y el monstruo ese que los correteaba. ¿Cómo se llamaba? Sí. Otra película también donde sale alguien que actúa como padre es la de Adam Sandler. O sea, nos valió madre cómo se llamaba la madre esa que los correteaba, güey. Ya cambió. Es que ya le valió madre. Es que no sabían, es que no sé cómo se llama. La de Click. ¿Se llama Click? ¿Cómo se llama? Ah, ¿con Adam Sandler? Sí. Pero la de Adam Sandler, pues, a nosotros. ¿Y es aquí? Sí, la de un papá genial, yo volví a decir, ¿no? ¿Está chida? Es Adam Sandler, güey. Está buena. ¿Está bien, sí, ¿verdad? Sí, sí, pues, puedes llorar. Que ahí tuétanos hubo un acierto enorme. Se ando llorando, eso sí. Dijo, pues es de Adam Sandler. Acertado comentario, tuétanos. Magistral. Es correcto. Imponente. Ya no te voy a... Ay, ay, ay, ay. No quiere que lo censure, ¿eh? A ver si libramos la censura, mi hijo. No es vaselina. Es así, ¿no? Ay, otra, otra. A ver, espérate. Creo que traía otro todavía. Un sueño. Esto es para hombres, acuérdate. Es para hombres. ¡Ah! Como tú ya te echaste una siestita, ¿verdad? Otra mexicana. Que es una historia en tres partes, donde en una esquina de ahí derivan las historias, ¿no? La de Ópera Prima del maestro Iñárritu, Amor es Perros. Ahí salen dos papás. El papá que tiene su familia y que está echando. No, ese es el chivo. Ese es el tercero. Bueno, la tercera escena, como que. Bueno, vamos a hablar del chivo, ¿no? Que es un papá de ideas socialistas, revolucionarias, que manda la burga a su familia. Y cumplir su ideal, lo meten al bote y años después lo sueltan y es un vago. ¿Sicario? Sí, a eso se dedica, ándale. Pero está bien feo el güey. ¿Cuáles son sus papás ahí? Sale otro papá en la historia del papá que deja a su familia, le está poniendo el cuerno con una supermodelo española. Sí, cierto. Y que... ¿De cuáles? Pues, los deja, Amores Perros. Sí, los abandona prácticamente por una... Por la supermodelo y la modelo es la que sufre el accidente. Que la que tiene en su casa. Y el último regresa con ella. En la esquina ahí, pues chocan y... Que la verdad es de esa película, lo más rescatable para mí es el choque. Digo. Pues te perdiste la escena de... Bueno, no dije que chocaban. Muy bien. Entonces no te gustó, ¿verdad? Sí. ¿No te gustó? Sí, sí me gustó, pero es la escena que más me gusta. Donde deberían de poner un semáforo, güey, que chocan de a madre. Donde chocan ahí, y chocan los estos con las estas y... Sí, sí, está chido. Bueno. Ahí salen dos papás. Otra. Vámonos con un papá friki por excelencia. Presente desde los cómics. Desde tiempos inmemoriales. Hasta tiempos inmemoriales, hasta la mitología nórdica. Literalmente. El padre Odín. Ah, sí. El mero chicho de padre los de todo, nórdicos. Menos de Loki. No, Odín. Sí, Odín. el dios padre de la mitología nórdica. En él creían nórdicos, escandinavos y teutones, Wotan en un inicio. Y pues ya saben ustedes todas las derivaciones que tiene en el mundo friki, ¿no? Se ha mantenido vigente y por ahí estaba viendo las figuritas. Inamovible. Que cada monito que compras, monito, en cada monito viene la parte de otro monito que vas armando. Y ahora toca Odín. Ahora sí, se me hace que voy a hacer el pinche pecado de 2,000 lanas para juntar a Odín y tenerlo, lanas, porque ese sí está bien. Oye, ¿no tuvimos sección de la cartera? Cabrón. No, pues ahora no. No, del arte no vino. No la debes, Arturo. Okay. ¿Alguien tiene otro padre antes de terminar? Nos falta papá Pitufo. Ah, los Pitufos, sí. Los Pitufos. Falta mucho papá Pitufo. No, cabrón. Falta mucho papá Pitufo. Yo tengo la pregunta. Así, pues esa. Falta mucho papá Pitufo. Sí. Ya el Iván ya pide bajada. Es que no sé de dónde salen los Pitufos. Sí, ¿de dónde salen los Pitufos? ¿Cómo que dónde salen? No entiendo la pregunta, güey. ¿Cómo? O sea, ¿dónde nacieron? Sí, ¿quién los hizo? Papá Pitufo y Pitufina. No. Son seres mágicos. No, pues. Son seres mágicos, como lo dijo atinadamente el maestro Jorge. En su inmensa sabiduría y completa filosofía. Todo sea por la. Y cabrón, es que ahora siento como que nos salimos del huacal. Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Aunque camines en el Valle de las Sombras. Ándale. Chati, cabrón. Ay, cabrón. No respetan, perros. No hay respeto. Pero, ¿alguien tiene un último padre? Es que, ¿sabes qué? Yo sé que se me van a olvidar dos o tres, pero es que neta sí tengo sueño. Ya van a ser las dos, cabrón. Mira, trato de contabilizar los padres que han salido. Y cuando estoy en el conteo se empiezan a convertir en borregos. Y me empieza a dar un sueño de la chingada. ¿Qué me está pasando, cabrón? Podemos dejar los que quedan para los escuchas. Sí, también. Sí, ahí coméntenos. Sí, para que nos comenten. De por sí, siempre se nos pasan un chorro de pendejadas, ¿verdad? Pero si no, el programa de por sí dura 3 horas. Entonces ya, ¿para qué queremos? Entonces, coméntenos cuáles son sus padres de ficción favoritos. Si se fijaron, dejamos deliberadamente fuera a los que son padres de cómics. Cómics, por ahí Pablo va a estar también sacando una cápsula especial precisamente de padres en cómic. Vale. Más te vale, cabrón. De los cuentitos. Y cuentitos, entonces sí. Por eso principalmente fue que los dejamos fuera. Entonces, Pablo, más te vale que los digas tú, cabrón. Y pues bueno, vamos a empezar a despedirnos. Esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Ah, ya no dije que era el papi, ya ves. Ya tengo sueño. Estoy cuelas de bastos. Closcardo, Pecas y Salchicha. Iván Torresillas. El Ivanauta. Y Lord Tueta, nos queremos agradecerles nuevamente que nos hayan escuchado esta semana. Y también queremos, ahora sí que agradecerles por ahí. Nos han estado dejando sus recomendaciones, sus estrellitas en iTunes. Si nos están escuchando, nos descargan por iTunes, no sean hojaldras. Tómense 3 minutitos y pónganos estrellitas. Compartan. Déjenos comentarios. Compartan con sus conocidos. Todos sabemos que tenemos ahí por ahí algún amigo friki, aunque sea de closet. Entonces, Acérquenlo. También queremos agradecerles pues todos los comentarios que nos hacen y nos están ahí diciendo durante la semana. La verdad es que son muy divertidos, los leemos bastante, tomamos idea a veces de las pendejadas que nos dicen. Sobre todo de los temas y de las cosas que nos tiran también de cebollazos. La verdad es que eso nos sirve mucho de retroalimentación, ¿no? Y bueno. Nos va a faltar el Arturo, ¿va? No, aquí estamos todos. Ah, bueno. Pues bueno, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Yo soy tu padre. Tuetanitos, no me vayas a censurar, carnal.